Bienvenidos a Retromaniac Podcast, el programa en el que los videojuegos viejunos no huelen a rancio y donde unos locos por el retro, los sistemas clásicos y el indie se reúnen de vez en cuando para satisfacer sus necesidades más básicas. Con todos vosotros, la ex becaria Sefer. Hola chicos. El Big Boss por excelencia, David. Ay, así me gusta, Pepe, muy bien. Hola, ¿qué tal familia? Un servidor, Pepe Luna, al cual le vaya a tener que disculpar la garganta que está un poco tocada por lo frío. Y, por supuesto, el director de orquesta, Juanma. Nada, me he traído aquí el diapasón a ver si afinamos, porque entre uno y otro está la cosa un poco baja. Bueno, muy buenas a todos, amigos de lo retro, de lo indie, del videojuego en general. Hoy vamos a hablar sobre juegos que la escena de los retroordenadores de 8 bits nos siguen trayendo actualmente. De esos entrañables juegos salidos del conocimiento actual, pero para máquinas de hace décadas y que hemos decidido recomendar en nuestros propios GOTY 2018. Pero antes de nada, Fer, ¿a quién tenemos de visita en el programa esta vez? Pues va a estar con nosotros el ilustre Gaby López en su sección Fiteblog Stem Play y nos va a traer un juego que, sobre todo, huele muy bien. ¿Cuál será? Por supuesto, nos visitará Chema, de Retro Gamer, con esos cotillos de la escena que tanto nos gustan. Nacho se estrena con nosotros en su sección Retro PC Master Race. Y como invitados especiales contaremos con el espectrunero Javi Ortiz, imprescindible del mundo del Spectrum, y Javier Couñago, webmaster de Commodore Spain. Casi nada, ya esta vez que coge el número como para comprar el pan. Venga, gracias Fer, ala, vamos al lío. Comenzamos el año, como no, echando un vistazo atrás a lo que ha dado de sí el 2018 y, por supuesto, echando la vista hacia adelante, hacia lo que puede depararnos este largo 2019 que se pone ante nuestros pies. Las opciones son muchas. Gracias al crowdfunding, al conocimiento y los nuevos motores para máquinas retro, plataformas digitales de todo tipo y al interés de usuarios y de la industria, hoy por hoy vivimos un resurgimiento de ciertos géneros casi extintos. Una vuelta también a la programación de garaje, de cuatro amigos con ganas de hacer algo, pero poco presupuesto, que de golpe otra vez pueden dar rienda suelta a esa ansia de crear un videojuego. Tenemos también un resurgimiento de los videojuegos retro, no solo a nivel de coleccionismo, sino que las propias compañías apuntan al carro, con mayor o con peor fortuna, con sus reediciones mini de sus grandes máquinas. Nunca habíamos tenido tanta libertad para elegir a qué jugar y de qué forma. Grandes AAA o pequeños juegos independientes, utilizando las últimas tecnologías o las primeras máquinas que conocimos, en máquina original o emulando, en televisión o en realidad virtual, algo que de pequeños, viendo el cortador de césped o películas como Tron, solo podíamos soñar eso de meternos dentro de un videojuego. Solo o en compañía, online, PC o en consola, en una gran televisión de alta definición, en una tele de tubo. Por eso, yo creo que este año que se nos pone por delante, lo hace con mucho optimismo, con ganas de ver qué nos depara en todo y cada uno de esos terrenos y por supuesto, lo más importante, disfrutarlo. Y como siempre, nuestra retrofonía o nuestras notas de voz. Buenas amigos de Retromaniac, ¿cómo estáis? Soy Tito Kafka, de Arkafka del Pool Podcast. Y nada, pues os llamo para ver qué planes tenéis con la edición en papel. Por Dios, la queremos ya. No sé si cuando podéis esto habréis dicho algo ya de una puta vez. Y me gustaría saber si los números atrasados, los números antiguos, se van a recuperar de alguna manera en papel, en físico. Que yo creo que es algo muy interesante y que muchos venderíamos a su suegra. Bueno, qué coño, a la mía. Vender todo eso a la mía. Yo la dejo. Por una edición en papel de algunos números atrasados que sean deliciosos. ¿Qué más? Pues simplemente pues recordaros que en un par de meses, en marzo, tenéis Retro Alba, la feria manchega sexualmente activa del retrovicio y de los Master of Pussies. y tenéis en Albacete, tenéis un montón de gente buena, un montón de gente guapa, estarán los pulpos, estará la gente rejugando y alguna que otra sorpresa con los amigos de Albacete que son una auténtica delicia. ¿Y qué más? Pues nada, a ver, oye, ¿habéis pensado haceros un programa, un GOTY, ¿no?, de vuestros juegos indies, vuestros juegos actuales, retro, un poquito de todo de lo que ha salido este año, de Neo Retro? Que molaría que os marque, aunque sé que es poco original, pero cuando hay gente con criterio siempre es una delicia escuchar esos programas. Nada más, enhorabuena por el programa, que voy devorando conforme vais publicando. Os mando un abrazo y, como digo, os espero en Albacete, a quien queréis estar por allí para echar unas risas y comernos las pollas, que es lo que le da calidad a la película, ya lo sabéis, amigos. Así que nada, un abrazo, el Tito Kafka se despide, a pasarlo bien y hasta luego, nenazas. Gracias a ti, Tito Kafka, un beso negro como a ti te gusta. Y bueno, la edición en papel del número 12 está ahí, le queda muy poquito, esta vez va en serio. Los monitos guapos que tenemos ahí trabajando en el sótano están terminando con el suplemento de emulación que irá junto al número 12. Y bueno, la espera va a merecer la pena, os lo aseguro, o eso esperamos. Fer, ¿cómo pueden contactar los oyentes con nuestro programa? Pues muy fácil, solo nos tenéis que mandar un audio a la dirección de correo retromania.magazine@gmail.com de un minuto de duración máximo y los iremos publicando y comentando por aquí. Recordad también que nos podréis encontrar en Twitter, en RetromaniacMac, o en Facebook, buscad por Retromaniac, y por supuesto en nuestra web, retromania.es. Pues hala, ya sabéis, si queréis salir en el podcast, enviadnos un mensajillo a nosotros o nuestros oyentes. Bueno, podéis comentar vuestra batallita, hacer alguna sugerencia, en fin, que no lo dudéis, que aquí tenéis vuestro espacio. Pepe, vámonos con el sumario. Vamos a ello. En primer lugar, revisamos las últimas novedades de la escena. También, por supuesto, tendremos algunas entrevistas muy chulas para este programa. En esta ocasión hablaremos con Marsal Mora y Tony Gálvez. Preparaos también para nuestro tema central, porque os vamos a recomendar nuestros juegos para sistemas viejunos preferidos de todo 2018. Y menudo año, ha venido completito. Los RetroGoti 2018. Sí, no nos hemos comido mucho la cabeza con el nombre. Y bueno, a todo esto, nuestras secciones habituales, por supuesto. El tema musical, nuestras recomendaciones, las Eferpedias, ya sabéis. Madre mía, a todo esto hay que meterle ahí una compresión en CIS para que quepa todo, o para los jovenzuelos más modernos y descarados, en RAR. En fin, vamos calentando con un tema musical. Métele, Fer. Pues hoy tenemos a un grande, Tim Falling, con el tema principal de Lead Storm para ZX Spectrum. Vamos a empezar por el juego. Lead Storm, en este caso, el corte que hemos escuchado, es de la versión Arrange que hizo nuestro amigo Falling para ZX Spectrum de esta recreativa de Capcom de 1988. También conocida en Japón por Mad Gear. Sí, qué casualidad. Como los malos de Final Fight. Pero no nos vayamos por las ramas de Metro City. Lead Storm recibió conversiones para CPC, Commodore 64, Amiga, Atari ST y por supuesto la de ZX Spectrum. Y aquí podemos ver la range que se marcó Ting haciendo virguerías con los arranges de este título. Tim Falling es un músico y compositor de música para videojuegos que, aunque ahora mismo no está en activo, tuvo un papel destacado en la industria británica de los 80 y los 90. Dio sus primeros pasos en Insane Software, aunque se consagró en Software Creations, y tuvo un fugaz paso por Malibu Interactive antes de ser freelance. Ha dejado en su haber composiciones tan notorias como los arranges para versiones de ordenadores de 8 bits de Ghosts and Ghosts, Bionic Commando, Renegade o Target Renegade. Y composiciones propias para consolas, sobre todo, como el Soltis, el Equinox, el Time Trash, Batman Forever o Batman y Robin. También participó en Echo the Dolphin, Defender of the Future y Dreamcast, uno de sus últimos trabajos. Vamos, todo un maestro. Bueno, gran elección. La verdad es que a mí todavía, mira que han pasado años, a veces me maravilla lo que se consigue con máquinas tan limitadas de recursos. De tanto empacho de mantecado de turrones, no nos viene mal sentarnos un ratillo, disfrutar con un libro, echar una partida en NES. Bueno, espera. ¿Y por qué no fusionar las dos cosas y hablar de un libro sobre la NES? ¿Verdad, Fernando? Pues sí. Escasos días después del anuncio de la fecha de Super Nintendo Legends, se ha anunciado otro proyecto ampliamente demandado en el panorama videojueguil. Ni más ni menos que la edición española de La Historia de Nintendo Volumen 3. Del escritor francés Florent Gorges. Este tercer libro trata de la Famicom y de la Nintendo NES, y la editorial Héroes de Papel nos lo traerá en perfecto castellano a finales de enero. Incluye un prólogo a cargo de la incombustible Sonia Ranz y un capítulo adicional sobre la historia de la NES en España, escrito por Marshall Mora, también conocido como Retromaquinitas. Y es el propio Marshall el que está hoy aquí con nosotros para comentarnos su participación en el libro. ¿Qué tal, Marshall? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo se dio esta colaboración con Héroes de Papel? ¿Los encontraste tú o te encontraron ellos a ti? Bueno, la colaboración con Héroes de Papel, yo con ellos ya escribí un libro que es Rompecabezas, que al final va de videojuegos y puzzles. Y ya cuando estábamos empezando con ese proyecto, como ellos estaban traduciendo los libros de la historia de Nintendo, de hecho el prólogo del segundo me lo encargaron a mí. Y bueno, a raíz de todas estas cosas juntas y de un poco la actividad que tenía con mi página, ¿no? Con Retromaquinitas y un poco la labor de divulgación, me propusieron realizar ese capítulo, además, digamos, conociendo mi apego a la NES en concreto, ¿no? Bueno, de hecho, si no estoy mal informado, la NES fue tu primera consola. Habrá sido un placer escribir este capítulo extra, ¿no? Sí, claro, para mí, si tenía que dedicar tiempo a una máquina o la historia de una máquina, tenía que ser a esta, tenía que ser a la NES. Y al final, eso evidentemente se nota, especialmente a la hora de las ganas que tienes de dedicarle este tiempo a escribir este capítulo. Y hablando del capítulo que has escrito, ¿qué nos podrías adelantar? ¿Has requerido mucha investigación? ¿Hablar con Spaco? ¿Has podido hablar con Nintendo España de por aquel entonces? A ver, si os digo os cuento un poco la verdad. Este capítulo, digamos que está en el horno desde hace mucho, mucho tiempo. O sea, el encargo, la idea de traducir el volumen 3 de la historia de Nintendo es algo que al igual lleva 2 años cocinándose, ¿no? Entonces yo he estado casi 2 años documentando al final, buscando fuentes, que no es siempre fácil por las épocas que eran, ¿no? Y sobre todo porque buscar elementos documentales que te confirmen esos datos es muy complejo. Por ejemplo, encontrar datos de ventas ha sido casi misión imposible, ¿vale? La investigación que ha requerido ha sido sobre todo a nivel de hemeroteca, por decirlo así. Para que os hagáis una idea y para adelantaros alguno de los contenidos, no tenemos una lista de juegos que salieron en España realmente, ¿verdad? Y no tenemos una lista de fechas de salida de esos juegos. Entonces, uno de los trabajos en este capítulo, y que ocupa sus 3 o 4 páginas, es una lista completa de cogiendo todas las revistas de la época, marcando la primera aparición en las listas de ventas de las tiendas de cada uno de los juegos de la NES en España. Esto no es una lista exhaustiva porque no estarán todos los juegos que salieron, pero hay una lista de casi 300 juegos de los que al menos tenemos cuál es la primera fecha en la que aparecieron en la lista de Centromail, de Coconut o de la tienda que fuera. Este tipo de elementos al final ha requerido pues leerse todas las hobby consolas, todas las Nintendo Acción, pero también todas revistas de, digamos, de microordenadores, que son los que al principio llevaban las noticias, las primeras noticias sobre la NES, ¿no? La primera publicidad, las primeras, primeros elementos. Y esto es la parte más de historia de la NES. Luego hay toda una parte que es más de historias, como os diría, más personales, sobre todo la parte de Spaco, y evidentemente esto ha requerido hablar con Spaco. De la parte de Spaco, la principal fuente ha sido Juan Santos, que muchos lo conocerán ya porque, bueno, es el propietario de TechVía y, bueno, por las modificaciones de consolas, ¿no? Todos estos proyectos en los que trabaja. Y él era el encargado del servicio técnico y es uno de los empleados que estuvo más tiempo, con lo cual, además, recordaba mucha información. He hablado con otros empleados que todavía siguen trabajando en Spaco, pero que estaban ahí también en esa época. E incluso tuve contacto con el director general de Spaco, con el señor Chugani, con el que me he llamado por teléfono decenas de veces, pero cada vez que concretaba una cita, algo terminaba pasando. Si fuera media hora antes me cancelaba, y esto incluso lo pongo ahí con una nota al pie en el libro, ¿no? Porque es como, hostia, todo lo que le tenía que preguntar, no ha habido forma de quedar con él. Ha habido todas las fuentes, digamos, de su alrededor, eso sí. La Nintendo de aquel entonces, ya que lo preguntáis, al final en la historia de la NES no juega ningún papel, porque de hecho Nintendo cuando desembarca en España lo hace para coger de herbe la Super Nintendo y la Game Boy, pero como la Nintendo ya es una consola, digamos, obsoleta prácticamente, le deja a Spaco absolutamente la distribución y el control de la NES. De hecho, Nintendo España se, digamos, desmarca absolutamente de esa parte. Y eso es un poco todo lo que os puedo contar así de esto. Yo te estaba escuchando, el trabajo que te has pegado de revisar revistas antiguas y catálogos en la primera parte, vamos, tienes que tener las huellas dactilares borradas de pasar páginas. Esto es, vamos. Sí. La miopía peor la tengo. La miopía peor. Bueno, como sabrás, los libros anteriores de Florent rayan un nivel muy alto, son un éxito de crítica y de venta. ¿Esto para ti ha sido motivación o ha sido una presión añadida? Bueno, para mí lo que ha sido una motivación especialmente ha sido el hecho de, digamos, poder participar en esta colección, ¿no?, de la historia de Nintendo, que es como, sabes, que es como uno de los libros de referencia, por decirlo así, Y además, en este caso, el volumen 3, que no ha sido traducido del francés todavía. Yo tengo el original francés. Y los libros de Florian Gorges están muy bien, pero también es verdad que a veces peca un poco, sobre todo en aspectos técnicos, ¿no? En ciertos detalles a veces se pone un poco igual donde no debería, aunque por el resto, evidentemente, tanto en edición como en documentación, como en temática, están muy bien. Así que para mí fue una motivación. Es verdad que el libro original tiene un capítulo sobre la historia de Anés en Francia, que aquí no hubiese tenido ningún sentido. Y al final lo que hemos hecho es sustituir ese capítulo por un capítulo con la historia de la Anés en España. Estos días se ha anunciado en Francia el volumen 4, que va a tratar de tu deseada Game Boy. ¿Te ves a ti mismo escribiendo otro capítulo sobre su papel en España, con todo el lío entre Herbe y Nintendo España? Sí, bueno, y incluso ahí añadirías Paco en ese lío, ¿no? Porque es el triunvirato, o al menos Paco y Herbe se llevaron bastante mal al principio, luego es verdad que Herbe con el incendio y toda la pesca fue cuando entró Nintendo. Esto también aparece en el libro. Al final, Herbe incluso digamos que le robó, entre comillas, la Game Boy a Paco, porque la Game Boy la empezó a distribuir Paco y no Herbe. Y durante unos 6 meses, más o menos. Y todo esto también aparece en el libro. Capítulo 4 sobre la Game Boy. Yo, sinceramente, así como la NES fue mi primera consola y le tengo un apego, yo tengo que reconocer que a mí unos Reyes Magos me trajeron una Game Gear. O sea que, digamos, yo a nivel portátil era más ceguero. Entonces yo estoy seguro. Que sepas que Fernando está ahora mismo quemando la foto firmada que tenía tuya porque traía la traducción del tercero. La está quemando ahora mismo, que lo sepas. No. Es que tuvo una Game Gear, pero qué sé yo, que él, esos reyes, quería una Game Boy. Eso es verdad. O sea, yo pedía una Game Boy y mis padres, por alguna razón, probablemente por el color y etcétera, ¿no?, pensaron que la Game Gear era la mejor idea, y entonces terminé siendo el marginado que jugaba la Game Gear cuando todos los compañeros se intercambiaban juegos de Game Boy, ¿no? Pero yo creo que seguro que hay alguien mejor que yo para escribir ese capítulo sobre la Game Boy, especialmente, como bien indicáis, alguien que debería tener cierto contacto, ser más próximo a lo que era Herbe en esa época. Bueno, háblanos de Spaco desde tu punto de vista y con todo lo que has podido investigar o simplemente tu opinión personal, tu vivencia de la época como aficionado de la NES. ¿Tú cómo lo calificarías? ¿Héroe o villano? Porque ya sabemos esa dualidad, ¿no? Spaco, que trajo la NES en España, tuvo una distribución aceptable, buena cantidad de títulos, variedad. Incluso en la época que ya existía Super Nintendo, ¿no?, seguía distribuyendo títulos. Pero por otro lado, ¿no?, pues tenemos el caso del Castlevania 3, el Biohazard, el Mega Man 6, una distribución deficiente de la última remesa, el Kirby en alemán, ese tipo de cosas. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista personal ya? Yo, al igual, sobre todo, digamos, tras hablar con mucha gente y un poco hacer la revisión, yo casi los definiría como héroes accidentales, ¿no? Como casi sin querer. Porque primero, nunca esperaron que la NES despegara de esta forma. O sea, que, digamos, los empleados especialmente recuerdan el año 91 como el año de la explosión de las consolas. Y digamos que la NES se les fue de las manos. Pero luego, a nivel de juegos, por ejemplo, a nivel de qué juegos trajeron, etcétera, ahí hay un punto casi de casualidad. Es decir, podemos dar gracias de que llegaron algunos juegos que eran raros, y aquí llegaron y no llegaron a otros países, y podemos no dar las gracias por otros juegos que eran buenos y aquí no llegaron. Pero al final, Spaco y especialmente su dirección, al final funcionaba absolutamente por términos económicos. Los juegos podía ser que se probasen todos aquí en España, pero luego cuáles se traían no dependía de tanto de si pensaban que iban a tener éxito o no, sino que solía depender más de la oferta que recibían, ¿no? Entonces, por ejemplo, dices el Kirby en alemán, que este es un caso sonado porque al final llega en alemán, ¿no? Eso es porque la relación realmente estrecha en Europa era entre España y Alemania en los juegos de la NES. Entonces, sobre todo en la parte final, como Nintendo pedía unas cantidades mínimas de cartuchos para traer juegos a las distribuidoras, se solían unir los dos países Y esto es cuando llegaban los juegos con los manuales traducidos, ¿vale? Pero luego hacia finales, la propia Spaco decía, pues este título no me interesa. Luego Alemania pedía, o imagina, 5.000 copias, que igual parecen pocas, pero que tampoco se vendían, de los últimos juegos. Como luego les sobraban 3.000, le hacía una oferta a Spaco y Spaco se los llevaba. Entonces por eso llegaba el Kirby en alemán, porque eran las unidades que no se habían vendido en Alemania de la remesa mínima que habían pedido los alemanes. Y esto, claro, a nivel jugador no se entiende, porque es como, ¿qué criterio es este? Pero esto es como funcionaba Spaco. Y una de las cosas curiosas que encuentras y que también se cuenta en el libro es el último juego de NES que trajo Spaco a España. Estamos hablando del 97. ¿Vale? En el 97 se lleva el Tiny Toons Adventures 2, que es el último. Simplemente decir que en el 97 la PlayStation ya estaba de rebajas. O sea, para tener un poco la idea temporal. Pues bastante curioso. Tiny Toon 2 no fue el último juego distribuido por Nintendo en Europa. Creo que fue el Wario Wood, pero el Tiny Toon 2, que había salido antes en otros países, sí que fue el último en España. Eso es. Juego que tengo, por cierto. Y bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí en Retromania Podcast, sobre todo para mí, que soy otro amante de la Nintendo NES como tú. Esperamos seguir leyéndote en retromaquinitas.com o en futuros proyectos literarios. Y bueno, recuerda que Mega Man 2 es mejor que el 3, pero por poco. Bueno, yo diría, digamos que está al mismo nivel. No va a parar de darte la brasa. Te lo digo por experiencia todos los días hasta que le digas lo que él quiere oír. Yo te aviso, ¿sabes? Lo digo porque no te va a dejar ni dormir, ni comer, ni nada, ¿sabes? En fin. Un hombre con ideales me parece bien. Sí, sí, sí. En fin, sigamos. Bueno, ponedme un poco más al día, por favor, que me parece que hay novedades sobre la MSX VR. Efectivamente. Parece que durante la inminente RU, que se celebra el 19 de enero en Barcelona, o se ha celebrado, dependiendo de cuándo escuches este programa, va a presentarse la versión definitiva del MSX VR. Ese dispositivo que se concibió como una evolución del estándar japonés y que ha pasado por numerosas transformaciones. El equipo tiene que hacer lista la carcasa, así como las especificaciones, por lo que parece que llega el momento de la verdad, tal y como nos cuenta Alberto de Hoyo. Llevaremos el prototipo de ordenador rojo, al que hemos ido enseñando en nuestras redes sociales. Atenderemos a la gente ofreciendo información, contestando sus preguntas y enseñando todo lo que buenamente podemos enseñar. Y resumiendo, la cosa va bien, estamos culminando el proyecto y tenemos la esperanza real de que este sea el año. Así que, ¡nos vemos! Venga, Pepe, que no paren los fogones. Ya que estamos con el MSX, pues qué mejor que empezar con Prisoner of War, un juego creado por el amigo Fran Tellez, a quien conocemos mucho de haciendo el indie, con esos increíbles Unepic, Ghost, etc. Y que en esta ocasión cuenta con música de otro viejo conocido del programa, Grizzor87, y también de Wiz, y unas mecánicas inspiradas en la saga Metal Gear que quitan el hipo. La entrega de MSX. Por cierto, tengo que decir que yo no jugué a esos juegos hasta después de la entrega de Play 1. Que mucha gente se pone la medallita que los conocía y tal, pues no, yo los disfruté muchos años después. El título está disponible en cartucho en una edición fantástica en Matranet. Luego, para Commodore 64, llegó hace unas semanas una demo del esperado Mazinger Z, publicado por Commodore 64 Club y creado por Carlos Zubieta, con gráficos de Errazkin y Marina, y música de, adivinad, Grizzor87, está en todas, en campeón. El juego es una especie de arcade de acción con múltiples movimientos y notable producción. Igor Errazkin. Buenas, soy Gorgor Azkin y me han dado 30 segundos para que hable del Mazinger Z, o sea que os podéis imaginar. No voy a decir nada en especial, simplemente a los que sepáis lo que es Mazinger Z, pues que tenéis el juego para Commodore 64 en itch.io, lo podéis descargar gratis, y que utilicéis el emulador Vice para poderlo disfrutar en caso de que no tengáis un Commodore 64 ni un cartucho donde meterlo. Ok, pues eso. Mazinger Go, maravilloso, me quedan 5, 4, 3, 2, 1... 0 segundos. Encontraréis enlace de descarga en el post de este episodio del podcast. Los amigos de ESPSOP también publicaron un adelanto navideño de Red Sunset, su próximo juego para CPC, esta vez cambiando de registro tras el excelente Galactic Tomb, apostando en esta ocasión por un matamarcianos de corte vertical con unos gráficos muy coloristas, obra de SAT 1942 y programado por Artaburu. Y las músicas son cosas de McLean, otro al que apenas conocemos, vaya. Luego, de todas formas, Chema os contará más cositas interesantes del juego en su sección. A mí me gustaría comentar también la salida de Dangan GB, un juego de naves para Game Boy, que celebra el 30 aniversario de la consola y que sorprende bastante. Está pensado como una especie de boss rush con un montón de balas en pantalla. Probadlo, es más que increíble. Ah, un segundillo, se me olvidaba, que a finales del año pasado salió la nueva versión de Amiga Forever y Commodore 64 Forever de Cloanto, la versión 8 ya. Estos son una especie de paquete de emulación de la Amiga y el Commodore 64 con licencia oficial y que incluye las ROMs necesarias para hacer funcionar los diferentes emuladores. También se incluyen juegos, demos... Todo está configurado de antemano y hace uso de una interfaz bastante intuitiva. Está pensado para Windows, aunque se puede usar en otros sistemas como OS X o Linux. Y bueno, hablando de la Amiga, quizás es el momento de conocer algo más del desarrollo actual de esta querida por mucha gente plataforma. Es por eso que nos hemos traído a un experto en dicha plataforma para que nos cuente qué se cuece en la escena de la Amiga actualmente. Al otro lado del hilo tenemos a Tony Gálvez, a quien seguro que conocéis por sus contribuciones en la comunidad y por ser un gran valedor del desarrollo actual para los sistemas clásicos. Hola Tony, bienvenido a Retromania Podcast. Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y nada, aquí estoy dispuesto a hablar un poco de la Amiga, que bueno, que hacen falta que se hable un poco más en las publicaciones españolas, ¿no? Mira, en el programa anterior nos dejaste una nota de voz hablando de juegos clásicos de la Amiga, pero en esta ocasión nos vas a traer algunos desarrollos actuales para el ordenador. Tanto fuera como dentro de nuestro país se publican muchos juegos, siendo quizá uno de los más prolíficos últimamente JoJo 73. ¿Qué nos puedes contar de su último lanzamiento? No, JoJo 73 es una de las personas que más videojuegos está haciendo en España ahora mismo para Amiga. De hecho, es que en un año te hace 3 juegos, ¿sabes? Gracias en parte a que no depende de un programador y lo hace en Backbone, que es una herramienta para crear juegos de forma relativamente sencilla, sin tener que programar nada. Es como un game maker, ¿no? Para Amiga, y funciona en Amiga 500, aunque realmente necesita un poco más de CPU, o sea que para que ande más sueltecillo necesita un 1200, aunque en un 500 puede jugar, ¿no? Y el último juego que ha hecho ha sido Cuento de Navidad, que es uno de los juegos que más se ha currado, que la verdad que tiene un trabajo detrás bastante bueno. Y ese juego es cortito, pero está muy interesante, ¿sabes? Tienes que ir esquivando a los niños que van cantando y cogiendo objetos. Los gráficos te evocan mucho la Navidad y tal. Está muy bien, muy bien. Y luego tiene sí. Otro que hizo antes, que se llama The Thing, que está basado en la película de La Cosa, en el que maneja a uno de los integrantes del grupo que sale en la película. Y bueno, y vas matando cosas que te salen por ahí, ¿no? Y ha tenido la gracia de ponerle el nombre de Zin con Z, ¿no? Con lo cual se libra un poco de los copyrights y hace el juego realmente como más o menos como sale la película, ¿no? Y tenemos en cuenta que JoJo es una persona que ya en su momento intentó hacer juego con programadores y tal, y bueno, y de tantas veces que lo intentó, se rindió definitivamente. Prácticamente ya se rindió y lo hace todo él, prácticamente. Se tiene una persona que le hace la música, pero... Nosotros del último juego suyo lo mencionamos en Retromania, el Cuento de Navidad. Yo lo estuve probando durante un tiempo. De Zing no lo conocía, pero la verdad es que animamos a que visiten la web de JoJo y que os descarguéis los juegos que tiene. Además, es un grafista muy bueno. También ha salido trabajo suyo en nuestra revista. O sea, que merece muy mucho la pena de que le echéis un ojo. Parties como la Posadas o la Capacitor Amiga Party son buenos escaparates e incentivos para animarse a la creación de videojuegos para la Amiga, ¿no? Sí, sí. De hecho, en la tanto en la Capacitor como en la Posadas se presentaron varios juegos para Amiga de diferente índole y hombre, da gusto ver nuevos títulos cada año, ¿sabes? Da gusto ver la gente cómo se moja y cómo hace sus juegos para llevarlo a la party, gente llena de ilusión y tal, y que luego se llevan premios, ¿no? ¿Sabes? En fin, claro. Y sí que hay que si ya es complicado hacer un juego de 8 bits, ya pues hacer un juego para 16 bits es como cuatro veces más complicado, ¿sabes? En realidad tienes que hacer unos gráficos mucho más trabajados y un sonido mucho más currado en todos los aspectos, ¿no? Y la verdad que hay gente que no vive de eso, entonces es normal que en 16 bits pues el nivel de juegos que hay no se nota tanto como en 8 bits por la dificultad que contiene los 16 bits. Eso lo puedes contar. Claro, sí, porque tienes más potencia y entonces tienes que demostrarlo y es más complicado, evidentemente, pues tienes que utilizar más colores, tienes que definir más los sprites, los escenarios, tienes mucho más trabajo detrás, está claro. Sí, la gente por tener un sprite pequeño muchas veces te dice, no, esto es un juego de 8 bits para Amiga, no sé qué, y, ¿sabes? La gente le gusta ver muñecos grandes, muchas animaciones y todo eso, sí, es difícil, muy complicado. Pero vamos, que hay gente que ha mejorado bastante con los años y se ven cosas muy majas, ¿sabes? Que la escena de Amiga no está tan mal como la gente piensa. Claro, ¿qué otras producciones interesantes están realizando en nuestro país? Ya sean juego o no, algo que tú nos puedas contar, algo tuyo quizás. Bueno, mío no puedo hablar mucho porque todavía apenas estamos empezando, pero puedo decir que estamos haciendo un remake de un juego de MSX, pero para PC, ¿sabes? Eso es lo que puedo decir, pero vamos, no puedo dar más datos porque apenas estamos empezando y no me quiero mojar mucho. Vale. No, bueno, pero ya te preguntaremos más adelante. Y aparte de eso, bueno, pues en la MSX de este año han salido un montón de juegos interesantes y Juan J. Martínez ha hecho un juego que se llama Night, el caballero de la noche o algo así, y es de plataforma y es un juego bastante bastante gracioso. A priori te puede recordar un poco Bubble, ¿no? Con las plataformas dispuestas en una posición muy similar y va cambiando de color el suelo y tal. Está bastante gracioso el juego, está muy bien. Hace poco supimos que se estaba realizando una conversión no oficial del Rigar para Amiga, ya fuera de nuestras fronteras, de fuera de España. ¿Qué nos puedes contar de ello, Tony? Tiene una pinta tremenda, la verdad. ¿Qué otros juegos se están cociendo así que nos puedas contar ya de paso? Sí, mira, te puedo comentar que el programador ha elegido como músico del juego a DJ Netune, el chico que nos hizo la música al Golden Wing, a nuestro juego de Amiga. Y hizo también alguna música para nuestro Music D de Copper Sky. No es tan conocido en el ámbito de la Amiga, pero es un músico con mucho potencial y que realmente sabe sacar mucho partido a los módulos, ¿no? Sabe hacer una música muy buena, muy buena. Y especialmente cuando se trata de hacer tanto música original, pero sobre todo versiones de música de recreativa, de arcade, de consola, el tío lo clava. El tío te hace la música y que suena prácticamente igual que una Mega Drive, que una recreativa y que una PC Engine. Pues ese Rigar yo recomendaría a todos, a nuestros oyentes, que le echaran un vistazo, porque la verdad es que es increíble. Otra cosa, pero ya rápido, ¿vale? Sí. Mírate, hay una chica que se llama Sarah Jane Abori y esta chica está participando en un concurso de Commodore 64 de juegos de 16K. Ah, sí, sé cuál es. ¿Un matamarciano? Sí, es un juego llamado Neutron y es un juego que es un Star Force, o sea, es una versión del Star Force para Commodore 64, y que el juego está quedando espectacular. Sí, está trabajando mucho el movimiento del spray, el número de spray en pantalla, la suavidad del scroll. Está poniendo ejemplos, ¿no? En Twitter de vez en cuando. Sí, yo creo que es uno de los potenciales juegos para que van a ganar el concurso, probablemente. Bueno, ya, nada más. Muchas gracias, Tony. Esperamos poder seguir preguntándote por las novedades relacionadas con la Amiga en otros programas. Cuídate. Un abrazo, hasta pronto. Venga, aguantad unos anuncios y volvemos con vosotros en menos tiempo del que dura en la fase de la lancha del Navy Moves, que yo por lo menos la verdad es que era horroroso. Ahora vendrá, como siempre, algún oyente a decirnos, pues yo me lo pasaba con los ojos cerrados, me parece estupendo, pero yo era manco perdido, vamos. Oferta limitada. Ahora con tu consola Nintendo, con los juegos Super Mario Bros., World Cup y Tetris, y tus cuatro mandos de control, gratis el adaptador para cuatro jugadores. Super Set de Nintendo, por solo 24.090 pesetas. Nintendo. Entra en el mundo mitológico de Zelda 2 y descubre una nueva dimensión de emociones y aventuras. Dirige a Link a través de misteriosos escenarios y siente el peligro. Solo tú puedes enfrentarte a los riesgos y desafíos. No te pierdas uno de los videojuegos más vendidos de la historia y descubre el final antes de que un amigo te lo cuente. Zelda 2, la aventura de Link. Solo para tu consola de videojuegos Nintendo. Nintendo, los videojuegos más vendidos del mundo. Nueva sección en este segundo programa. La verdad es que tenemos novedades cada programa y esta me encanta y seguro que hay mucha gente a la que le va a gustar. Vamos a contar con Nacho, que es un antiguo colaborador de la revista Loading o de Game Type, que se ha pasado al lado oscuro acompañándonos a partir de ahora. ¿Flipaste con tu 286 Susan Blaster Pro? Pues entonces no te pierdas lo que viene a continuación. Hoy nos hablarás de un juego que rompió moldes y que necesitaba algo más que esos 640K de memoria que Gay se empeñó en ensalzar, ¿verdad, Nacho? Sí, hola, ¿qué pasa, Zagale? Bueno, ya lo has dicho tú, hoy estrenamos una nueva sección en el podcast, que es una sección dedicada a los ordenadores, ¿vale? A jugar con ordenadores, así en mayúsculas. Esto no son microordenadores, esto es el retro gamer PC o el retro PC Master Race, como me gusta llamarle. Y bueno, lo primero, si David me lo permite, me gustaría empezar un poco, ya que es mi primera colaboración, haciendo un breve resumen de cómo empecé en el mundillo, así muy rápidamente, ¿no? Tienes permiso, Nacho. Vale, lo primero, si me pasa un poquito de tiempo, tú me vas cortando y no, ¿vale? No te cortes y, oye, Nacho, termina ya, que a mí me gusta enrollarme. Vale, bueno, yo empecé con los videojuegos, como todos los que estamos en este programa y muchos de los que nos escucháis, allá por los años 80. Yo empecé con un Atari 2600, no clónica, tuve la suerte que era de las originales, y bueno, yo siempre me he considerado un jugador que le gusta jugar a todo, ¿no? Durante todos estos años yo he tenido consolas de Nintendo, Sega, Sony, Microsoft, tal. Yo he sido más nintendero que otra cosa, pero bueno, yo he tocado todos los palos. Pero nunca fui de tener microordenadores, tipo Spectrum, Commodore, Amiga, Dragones, ese tipo de aparatos. Yo era un consolero de los buenos, de los que. Además, tuve la suerte que mi madre también era muy consolera, le gustaba mucho. y siempre he tenido, pues, a lo mejor el último modelo de la Super Nintendo, ese tipo de cosas, y siempre está muy metido en las consolas. La verdad es que los ordenadores, yo había tenido algún que otro contacto en casa de algún amigo de mi padre, con algún 286, 386, pero siempre había tenido en mente que los ordenadores eran máquinas para trabajar o para estudiar, ¿no? Este amigo de mi padre era programador y lo usaba para programar, entonces no me llamaba mucho la atención. La experiencia que me daba un ordenador, no me la daba un ordenador, y entonces hasta ese momento no me había atraído demasiado. Sí, sí, además con los ordenadores, con las tarjetas gráficas que tendrían en aquel momento, el sonido, etcétera, si lo comparabas al lado, digo generalizando, ¿no? Si lo comparabas con una consola como la Super o incluso la NES, pues no había color, vamos, nunca mejor claro. dicho. Los 286 y tal, los 386, todavía los juegos que movían por aquel entonces eran como muy básicos, muy de 8 bits y demás, y en fin, pero... Un día, a mediados del 93, bueno, yo estaba terminando el colegio y iba a empezar el instituto, y a mi abuelo se le ocurrió la flamante y genial idea de regalarme mi primer ordenador. Yo por aquel entonces, la verdad es que, bueno, no sabía nada de informática, bueno, lo poco que había trastocado en casa de estos amigos y demás, y bueno, la verdad es que lo flipé en colores porque me regaló un flamante nuevo Pentium 100 MHz con 16 MB de RAM, creo que el disco duro era de 1 GB, o si, bueno, no lo recuerdo bien. Un pepinaco para aquella época, vamos. Para la época era lo más que había, ¿no? Y la verdad es que nunca le agradeceré lo suficiente a mi abuelo, pero la verdad es que cuando se lo dije a mis colegas del instituto y tal, bueno, del colegio, ¿no? Que yo empezaba el instituto, no, qué pedazo de máquina, porque yo tenía algún amigo que tenía un 386, otro tenía un 486, que era el que más por aquel entonces se movía y tal. Pero bueno, pues me regaló una buena máquina. Estuve mucho tiempo trasteando con el ordenador, me lo cargué varias veces, ¿no? Yo aprendí siempre a base de prueba y error, yo no tenía mucha idea, tuve que apañármelas como buenamente pude, a base de leer, de curiosear y demás, ¿no? Y básicamente, pues eso me ha traído hasta aquí hoy, que venimos a hablar del que para mí probablemente fue el juego por excelencia en ordenadores compatibles, en PC. Es un juego que no fue el primero en su género, pero que sí se convirtió en el padre del género, de los first person shooter o FPS o juegos de disparo en primera persona, como lo queráis llamar, ¿vale? Continuando un poco con mi historia, ¿no? Pues yo mientras me iba desenvolviendo con el ordenador, tuve la oportunidad de probar una versión, lo que por aquel entonces se llamaba Shareware, o como de demo, prueba y tal, sí. de un juego que me llamó muchísimo la atención. Yo por aquel entonces no lo conocía, porque era, a mí me parecía muy realista, ¿no? Y sobre todo por lo violento que era. Era un entorno en tres dimensiones, súper espectacular, con un mapeado de texturas impresionante y una velocidad increíble. Además tiene una banda sonora espectacular y súper pegadiza, muy rockera, que te mantenía ahí siempre en vilo. Más de uno creo que se está empezando a imaginar de qué va la cosa. Sí, yo creo que ya más o menos va sonando, ¿vale? Además, por aquel entonces, este juego ya le sacaba los colores a cualquier cosa que pudieras probar en consola, ¿no? Es decir, yo había pasado de tener los ordenadores a como una máquina para trabajar y esto no me gustaba para jugar, a decir, hostia, lo que he encontrado, por favor, aparca la Mega Drive y la Super Nintendo, que... Pero bueno, aquel juego me marcó, ¿no? Entonces, el pasado 10 de diciembre, que se cumplieron 25 años, que ya se dice pronto, 25 años del lanzamiento de este juego. Estoy hablando de Doom. Yo creo que ya, ya los más aficionados lo sabían, ¿no? Para mí es el juego que marcó mi época en el empezar con ordenadores. Para mí supuso un antes y un después en la historia de los videojuegos de PC, ¿vale? El Doom, yo creo que todo aquel que ha jugado en PC lo conoce. este juego, bueno, marcó un nivel altísimo a nivel técnico, gracias a maestros como John Carmack o John Romero, que dejaban a la altura del betún cualquier cosa que se hubiera lanzado antes, incluso títulos como Wolfenstein 3D, también lanzados por id Software, que son los creadores de Doom, que fue solo un año antes, tampoco es que fuera mucho antes. No era el primero, ¿no?, en su estilo, ni fue el primero en mostrar gráficos en 3D, porque bueno, mucho antes, como 10 años antes, en 1974, perdón, 10 años no, casi 20 años, digo, se habían lanzado juegos como Maze War, en el 87 se lanzó Driller, por ejemplo, también para microordenadores, sí. Habían representado elementos en 3D, pero normalmente con pocos colores en pantalla, algo como muy básico, muy poca cosa, pero ya te digo, no fue hasta que se lanzó Doom, y sobre todo por el mapeado de texturas, porque bueno, sí, como te he dicho, había juegos en 3D, pero el mapeado de texturas que introdujo Doom fue una locura. Sí. Y yo creo que hasta ese momento no conocíamos lo que era capaz de hacer realmente un PC, ¿no? Sobre todo también por la rapidez con la que se movía el juego, fluidez. Sobre todo en tu máquina, macho. Bueno, te digo, yo vi moverse el Doom en un 386, sí, y lo hacía bastante bien. Sí, sí, sí. Además tenía muchas opciones para bajar la calidad, el tamaño de la pantalla, un poco para habituarse al tipo de máquina, ¿no? Para que la mayoría parte de la gente pues pudiera disfrutar de una forma u otra con el juego, efectivamente. Efectivamente, ¿no? Doom se creó con el Doom Engine, ¿vale? Que fue programado por John Carmack. Yo tengo que admitirlo, yo tengo a John Carmack en un pedestal porque a mí me parece el tío uno de los mayores creadores a nivel de bueno, él es un ingeniero, programador y demás, para mí es de los mejores que hay en el mundo. Con ese engine gráfico se crearon luego juegos posteriores como sería la segunda parte de Doom, que salió en el 1994, Heretic también, que salió a finales del 94, o incluso Exen en el 95, finales del 95. Lo llamativo de este motor permitía representar un mundo creado en dos dimensiones, porque el editor de niveles, el juego tenía un editor de niveles en 2D, las transformaba a una pseudo 3D, ¿no? El motor usaba ray tracing, que ahora está muy de moda el ray tracing con las nuevas G4, y la gente se cree que el ray tracing se ha inventado ahora con las nuevas tarjetas gráficas, pero el ray tracing lleva muchísimos años entre nosotros, solo que de una manera más rudimentaria y más básica, ¿no? Entonces, con el método ray tracing, el mapa creado en dos dimensiones se trasladaba a un entorno en tres dimensiones, que bueno, no era un 3D como tal real, pero que para la época era impresionante, ¿vale? Sí. Hoy este truco que se usaba por aquel entonces nos suena un poco a truco de feria barato, pero ya digo que por aquel entonces esta técnica fue una revolución, porque, bueno, y de hecho muchísimos títulos después de Doom seguían usando esta técnica, todos los que he mencionado antes, como Heretic o Exen y demás, la seguían usando. Realmente el 3D, los juegos de First Person Shooter en 3D no los vimos como tales en total 3D hasta 1996, que se lanzó Quake, que es también desarrollado por id Software, ¿vale? Y bueno, ese sí fue el primer First Person Shooter con un verdadero entorno total en tres dimensiones, pero bueno, eso ya es otra historia, igual lo traemos en otro próximo programa. Sí, sí, además Quake, para hablar de Quake, vamos, necesitamos, yo qué sé, muchísimo, muchísimo tiempo, porque Quake además fue uno de los que empezó a originar la generalización del juego online. Correcto. Una cantidad de mods absurdamente tremendo. Sí, exactamente. Eso fue toda una revolución, vamos, y luego además las conversiones que fueron saliendo, las siguientes partes y la cantidad de juegos que se inspiraron en este título. Yo también recuerdo la primera vez que probé el Quake y cómo diferenciaba lo que se había visto antes, aunque hubiera juegos en 3D, obviamente, a cuando probabas ese FPS en primera persona, ¿no? El shooter en primera persona como Quake, cómo se movía, cómo se bamboleaba la cámara cuando te movías y todo eso. Correcto. Es verdad, ya te daba esa sensación de tridimensionalidad mucho mayor. Y luego estaban las luces, la sombra, en fin. Pero vamos. Claro, sí, vamos. Es lo que era ya un entorno totalmente en tres dimensiones, ¿no? No era un engaño del motor como tal. Yo tengo que decir que, bueno, Quake supuso para mí, bueno, fue el juego que hizo que me reuniera con los compañeros ya de sí, de instituto y tal, y montáramos nuestras parties. Sí, sí. Nos tirábamos los fines de semana enteros con 14, 15 ordenadores conectados, jugando en red 24 horas al día a Quake. Eso fue una... Por eso te digo que eso ya será otra historia, porque esto para hacerle casi un especial de 3 horas, pero bueno. Me la apunto para preguntártelo en otro programa. Perfecto. Yo a Quake lo he vivido, lo llevo en la sangre, ¿no? Pero bueno, el primero sí fue Doom. Y bueno, siguiendo un poco con Doom, ¿vale? Adentrándonos ya un poco en el juego, Doom tenía 3 episodios con multitud de niveles cada uno, pudiendo elegir 5 niveles de dificultad, desde el más fácil para los menos hábiles, hasta el modo Nightmare, pesadilla, que como su nombre indica, convertía el juego en una auténtica pesadilla. La verdad es que... varía mucho la experiencia de Doom de jugarlo en un nivel no ya fácil, intermedio, ¿vale? A jugarlo en pesadilla, es una locura. Doom, eres un marine espacial destinado en Marte que se había envuelto en un marrón de proporciones bíblicas cuando el organismo para el que trabajas, que es la UAC, está llevando a cabo unos experimentos fallidos con portales interdimensionales. Y básicamente lo que consiguen es abrir las puertas del infierno y dejando escapar a demonios de todo tipo y monstruos y bueno. Y tú eres el superviviente más machote y fuerte del lugar, vas a darle su merecido a todas estas criaturas, ¿no? Básicamente un juego de acción pura y dura a más no poder. Como decía, entre el entorno que se creaba, entre de la música y tal, pues era una experiencia inigualable. Ya que he hablado de la música, bueno, el apartado sonoro era espectacular. Música rock, dando caña a raudales, efectos de sonido con rugidos demoníacos por doquier, resortes hidráulicos que abrían puertas a nuestras espaldas, distintos tipos de armas lanzando metralla o explosivos por todos lados, rifles de plasma, una auténtica locura, ¿no? Jugablemente, pues qué decir, el título era increíble, hacía uso intensivo de las teclas de movimiento para poder desplazarte, claro, para aquel entonces no había el uso de ratón como tal, los FPS se jugaban con las flechas del teclado y el control para disparar y los dedos eran como una máquina de escribir. Y yo usaba las flechas del teclado y el control para disparar y luego no sé si era la barra de espacio para abrir las puertas y demás. Sí. Bueno, y con el Alt se hacía el strafe, la técnica del strafe, sí, que es para moverte lateralmente. Por aquel entonces no se llevaba tanto. Esa técnica se empezó a usar mucho más con el Quake, sobre todo, ¿vale? Cuando ya el entorno sí era totalmente en 3D y así se usaba el ratón para apuntar y demás, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hacía falta mucha práctica para dominar al personaje, sobre todo si jugabas en los niveles de mayor dificultad. Pero cuando lo conseguías, la verdad es que te sentías en la piel de este marine dispuesto a mandar de vuelta al infierno a tanto demonio suelto, ¿no? Era toda una experiencia. Tuvo una repercusión muy fuerte, una repercusión brutal para el jugador de PC. Fue un auténtico bombazo y se dieron cuenta y no tardaron en desarrollar Doom 2, como te digo, fue al año siguiente. Y de hecho, en el 95, a primeros del 95, si no recuerdo mal, en abril del 95, lanzaron una versión mejorada del primer Doom, que fue The Ultimate Doom, que contaba con un nuevo episodio con más fases, ¿no? De hecho, bueno, ahora mismo se puede seguir comprando en Steam, por ejemplo, y la versión que puedes comprar ya es directamente de Ultimate Doom. Puedes comprar Doom 2, pero ya no puedes comprar Doom 1, el original, sino que ya te venden directamente de Ultimate Doom. Este juego ya sí daba soporte para el ratón. Creo que le metieron ya soporte para el ratón, por lo menos la versión de Steam actual, cuando lo ejecutas te da la posibilidad de arrancarlo así. Doom es uno de los videojuegos más porteados a distintos sistemas de juego, es decir, ordenadores, consolas, tanto de sobremesa como portátiles. Doom se lanzó, por ejemplo, en Super Nintendo, en la Sega 32X, en consolas portátiles, incluso en la Game Boy Advance, si mal no recuerdo, fue lanzado Doom también. Pero es que lo curioso es que este juego se ha llegado a portear hasta en calculadoras y en relojes digitales. O sea, es que... Hostia, y en una fotocopiadora, tío. Hostia, yo lo de la fotocopiadora no lo sabía, tengo que admitirlo. Y creo que en cajeros automáticos también. No, no, ya te digo, es la comunidad que tiene este juego es impresionante. Bueno, esta saga en particular tiene muchísimos seguidores que todavía hoy en día siguen locos con Doom y con todo lo relacionado a la franquicia, ¿vale? De hecho, en estos 25 años... Doom ha generado hasta películas en el cine, que no entraré a valorar la calidad de la misma. Mejor. Mejor, porque bueno, tengo que decir que merece la pena verla simplemente por el hecho de la escena final de los créditos. No sé si tú la habrás visto, David. No. ¿Tú la has visto? No, he empezado a verla, pero lo he dejado antes de los créditos, desde luego. Pues mira, si quieres volver a verla solo por ver los créditos, ya merece la pena, ¿vale? Porque en los créditos se ve la esencia de Doom. No, vale. No te voy a spoilear más, pero te la recomiendo. Vale. También, bueno, el pasado 2016 se relanzó de nuevo la saga con un remake espectacular, ¿vale? Además, esta vez sí, en un total y espectacular 3D. Para bueno, consolas de nueva generación, PlayStation 4 y Xbox One, y ordenadores bajo Windows. No sé si, la verdad es que desconozco si se lanzó también en Mac. Tú que tienes Mac, igual me lo puedes decir. No lo sé, lo cierto es que no lo sé. Pues no, como mi pobrecito no puede con los juegos más o menos nuevos, es que ni me molesto en mirar los nuevos lanzamientos. Pero sí que existía, que ahora no me acuerdo del nombre, ¿no? Pero existía una gente que se encargaba de exportar los juegos así más o menos cañeros, ¿no? Pues tipo Call of Duty en su momento, sobre todo, a Mac. Entonces, pues no me extrañaría que estuviera, pero no lo sé, no pongo la mano sobre el fuego, ¿sabes? Bueno, lo investigaré. Además, también se ha lanzado hace relativamente poco una versión para Nintendo Switch de este remake del Doom del 2016, aunque hace ya casi 3 años que lo lanzaron, porque si mal no recuerdo fue en mayo del 2016. Pues Nintendo Switch también ha lanzado, tiene una versión que fue un port realizado por Panic Button, que es un estudio especializado en realizar ports de juegos potentones a esta consola, y la verdad es que lo hacen estupendamente bien, porque aunque a una resolución evidentemente adaptada a Nintendo Switch, a 720p y a 30 frames por segundo, pero el port es espectacular para una portátil, ¿no? Y bueno, también comentar que para conmemorar este 25 aniversario, que como os decía fue el pasado diciembre del 2018, en este 2019, todavía sin fecha confirmada, se va a lanzar una nueva entrega, que es Doom Eternal, que hace poco también se ha lanzado un tráiler espectacular, y yo le tengo unas ganas tremendas de probarlo, ¿no? Y bueno, poco más que decir, ya si después de todo esto todavía hay gente que no ha jugado a Doom, que vaya corriendo a por la calculadora y se ponga, o a por la fotocopiadora. Eso, eso. Y se ponga manos a la obra. Ah, pues sí, efectivamente. Yo no puedo hacer más que recomendarlo también. Simplemente, por el simple hecho de recuperar parte viva de los videojuegos, sobre todo en ordenadores. Porque si algo fue Doom, fue una revolución. Y fue el padre de muchos juegos y no sé, el creador de una línea de formas de jugar y de crear videojuegos. Efectivamente, sí. Sentó las bases para todos los títulos que vendrían en el futuro, básicamente. Sí, así que pues Nacho, mil gracias por traernos este juego. Tu historia inicial pues nos ha encantado, porque no, claro, quieras que no, pues nos sentimos reconocidos muchos de nosotros, ¿no? En lo que a veces nos trae a cosas de este porte. Un poco la nostalgia y el vernos reflejado, ¿no? En la experiencia de otros. Así que, pues nada, muchísimas gracias por traernos Doom. Gracias a vosotros por darme la oportunidad, por supuesto, y oye, encantado de colaborar esta vez y las veces que hagan falta. Que va. Y me apunto Quake y nada, a ver el mes que viene que nos traes. Perfecto, pues muchas gracias, David. Venga, chao. Hasta luego. We'll be right back. Pues sale, ya tenéis excusa para desempolvar vuestro viejo clónico, darle marchita a este genial e incombustible Doom, que a mí me parece que ha envejecido genial, que hoy en día sigue siendo muy válido. Yo en su día, la verdad es que el que compré fue directamente el Doom 2. El 1 lo jugué en casa de algún amigo, un poquito y tal. No lo llegué a tener hasta pasado bastante tiempo que pillé la versión del 32X, que es muy denostada, pero mira, dentro de las versiones consoleras y de lo horribles que fueron muchas, es muy jugable y bueno, solo le echo en falta que se pueda guardar partida porque la verdad es que pasarse el Doom del tirón para poder ver el final, eso te sale pero en el pecho. Yo por lo menos no soy capaz. Tengo que tirar, teniendo el juego original, tengo que tirar de cartucho flash de esto de Everdrive que te permite hacer save states, porque si no, no hay tripa. Así que bueno, a ver qué juegazo nos trae Nacho el mes que viene. Seguro que a mí también me encanta porque yo usaba mucho el PC para jugar y seguro que muchos de nuestros oyentes también echaban de menos que hablásemos de esta plataforma como plataforma de juegos, que a veces se queda un poco como olvidada. Y ahora le toca el turno a nuestro amigo Gaby, que nos trae por segunda vez consecutiva y esperamos que durante mucho tiempo vaya a ser así, su sección Fiteblog Stem Play. En esta ocasión nos trae un juego raro para Super Famicom y bueno, a mí lo que se me hace raro es escuchar a Gaby hablando de algo que no sea el MSX. Muchas gracias, Juanma. Pues sí, un juego de Super Famicom, porque no llegó a salir de Japón en su día. Es un juego que me descubrió hace bastante tiempo el bueno de Rafa Jiménez, compañero de MSX Extendido, y lo descubrí gracias a él y a través de un emulador, ahora que precisamente vuelve este debate recurrente de la emulación, ¿verdad? Bueno, pues el juego se trata de Motoko-chan no Wonder Kitchen, algo que se podría traducir como la cocina de las maravillas de la señorita Motoko. Es un juego bastante curioso porque se trata de un elemento promocional. A lo mejor a los viejunos como yo de la era española de los 8 bits, pues les vendrá a la memoria el título Whopper Chase de Herbe, programado por lo que fue el germen de Tobosoft y que apareció como un juego promocional de Burger King para las cuatro plataformas de 8 bits, Spectrum, Amstrad, Commodore y MSX, que imperaban por España por aquel entonces. El caso de Motoko-chan no Wonder Kitchen es parecido. Es un juego lanzado como un elemento promocional y que se daba como regalo a los clientes fieles de una marca muy conocida en Japón, que es Ajinomoto, que hace todo tipo de cocina congelada, salsas y todo tipo de productos alimenticios. Ajinomoto parece ser que uno de sus productos más conocidos allí en Japón es la mayonesa. Y si un número concreto de clientes, porque se trataba de una edición limitada, enviaba una prueba de compra, a vuelta de correo se les enviaba este juego de Super Famicom. Y como digo, se trata de un juego bastante curioso porque, por un lado, es una aventura point and click que además se puede jugar con el ratón de Mario Paint de Super Nintendo, aunque también se puede jugar perfectamente, se puede manejar el cursor de esta aventura con el mando de Super Nintendo. Como digo, el juego es una aventura point and click, pero plagada de minijuegos y sobre todo es una experiencia muy curiosa. Uno no llega a saber exactamente si es un juego para niños, Sí, es un juego para adolescentes y por momentos parece un juego para gente un poco más crecidita. Intentaré explicarlo. Ese género de aventura point and click que tantas veces hemos visto, aquí se desarrolla de una forma un poco surrealista, ¿no? Casi, vamos a decir la exageración, casi parece como un juego dirigido por la versión japonesa de David Lynch. Algunas veces me recuerda el juego a esa curiosidad de Mega CD y PlayStation 2 de Sega, que era Switch, que tú te ponías a tocar botones para avanzar a la siguiente pantalla y era el botón que te dejaba avanzar y el resto de botones, cada vez que lo pulsabas había algún tipo de reacción o consecuencia de forma así como más o menos graciosa o sin más consecuencias para la jugabilidad, porque el botón que te dejaba pasar a la siguiente pantalla era el que digamos si tenía consecuencia. Aquí pasa un poco lo mismo, nos encontramos con una serie de escenas en las que teóricamente lo que tenemos que hacer es reunir una serie de elementos o de ingredientes que nos hacen falta para preparar una serie de recetas culinarias, utilizando, como no, en todas ellas la mayonesa de la marca Ajinomoto. Pero claro, a medida que vamos pinchando los distintos elementos y que vamos curioseando e investigando en las pantallas que se nos va presentando en el juego, veremos que muchas veces vamos pinchando y no todo tiene consecuencias en la jugabilidad, simplemente es algún tipo de animación, algunas de ellas bastante, bastante curiosas y, como digo, perdón, casi todas muy surrealistas y que te dejan un poquito como embobado por el sentido de, bueno, voy a pinchar aquí a ver qué pasa. Y no necesariamente porque queramos seguir avanzando. Evidentemente, cada vez que vayamos pinchando, intentaremos encontrar ese elemento o ese ingrediente para la receta que tenemos que preparar. Pero muchas veces estaremos pinchando y estaremos viendo simplemente animaciones sin más consecuencias en la jugabilidad, pero bueno, que son bastante, bastante simpáticas. Como digo, a priori el objetivo del juego es ir encontrando esos objetos, esos ingredientes, y pasaríamos al final de cada fase, el final boss, por así explicarlo, sería preparar una receta. Y al final de cada receta, pues también sale un viejito así simpático que nos va explicando, pues básicamente la historia de la mayonesa y de otros condimentos de la marca Ajinomoto. Así que, como veis, es un elemento, una combinación de elementos bastante curiosos. Por un lado, repito, la aventura point and click. Por otro lado, esas animaciones bastante casi surrealistas. Y también hay que decir que en cada pantalla nos encontraremos, eso sí, por aquello de hablar de antes de que no había consecuencias, sí hay consecuencias, porque bastantes elementos nos llevan a una serie de minijuegos que están relacionados de forma temática con la pantalla en cuestión en la que nos encontramos. Pero, como digo, esos minijuegos a su vez tampoco tienen consecuencia en la elaboración de las recetas. Ese batiburrillo, que igual os estoy perdiendo un poco de cosas que os estoy contando, de verdad que resulta muy curioso y os recomiendo mucho que lo probéis. Cuando pasamos a la receta, este juego es cuando muchas veces se le ha comparado por parte de quienes lo han probado con Cooking Mama. Incluso, pues, en un alarde de exageración hemos llegado a decir que el juego es una especie de antecedente o de precedente del famoso Cooking Mama de Wii o Nintendo DS. Quizá es esta parte la de la preparación de las recetas, porque el resto de mecánicas y de desarrollo del juego, en el caso de Motocochan no Wonder Kitchen, tiene bastante personalidad propia. Y es verdad que Cooking Mama, en caso de ser una consecuencia, sería una consecuencia bastante reducida, porque sería solamente lo que es la preparación de las recetas o la parte meramente culinaria. Como digo, nos ponemos a preparar las recetas, cambia el juego de perspectiva, sigue siendo una mecánica point and click, pero muy curiosa, de ir cortando los ingredientes, de meterlos en la sartén, sazonar, remover, freír, cocer, en fin, y por supuesto acabar cada receta sirviéndola y presentándola en el plato para pasar a la siguiente fase. Repito, es una experiencia bastante curiosa. Para ser un elemento promocional o un juego de estos que se da a los clientes más fieles de una marca, se ve bastante trabajado. A nivel gráfico está bastante curioso, como digo, tiene unas animaciones muy simpáticas. El apartado sonoro es muy relajante, ya veréis, las melodías seguramente me habrán puesto aquí de fondo, son bastante relajantes, pero no es ni mucho menos para quedarse dormido. El juego, como digo, es una experiencia bastante extraña por momentos, pero llega a ser bastante satisfactorio por la mezcla de elementos dentro del género point and click, por la inclusión de minijuegos y por esa extrañeza que puede llegar a causarnos, que el efecto que produce cuando pinchamos aquí, allá y va pasando una serie de cosas. Repito, Motoko-chan The Wonder Kitchen, de la marca Ajinomoto para Super Famicom. Una experiencia bastante curiosa y bastante recomendable si queréis probar algo diferente en la aventura point and click. Muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, Gaby, un placer escucharte, como siempre, eres un maestro de lo tuyo. No me esperaba que trajeses un juego de Super Nintendo en esta ocasión, la verdad es que me ha sorprendido y nada, muy, muy curioso. He de reconocer que no lo conocía, yo no soy de esos que cada vez que sale un juego, ¡ah, sí, ese! No, pues no lo conocía, la verdad, lo reconozco. Me ha parecido bastante curioso, ahora iré a echarle un ojito a imágenes, a vídeo o a lo que sea. Y bueno, a ver con qué nos sorprende el mes que viene. Pero bueno, no te vayas todavía, que aún te queremos por aquí para otras cosillas. Retromaniac Podcast. Y venimos a la sección principal del programa, y para este programa hemos querido hacer un reconocimiento de toda esa producción actual de videojuegos para sistemas clásicos, llamémoslo neo-retro, que parece por fortuna no querer pasar nunca. Así que hemos decidido crear nuestros propios premios Retro GOTY, aunque no sean estrictamente retro en realidad, ¿no? Pero bueno, porque son producciones realmente de este año, ¿no? Son producciones del año 2018 para plataformas retro, en concreto para nuestros queridos retroordenadores de 8 bits. Nada original, ya lo sabemos, pero bueno, es nuestra forma de apoyar este trabajo que la mayoría de las veces es por amor al arte. Para esta primera edición no hemos restringido a los cuatro micros más conocidos en nuestro país. El ZX Spectrum, el Astra CPC, el Commodore 64 y el estándar MSX. Se crean videojuegos para muchas más plataformas hoy en día, por supuesto, y no solo ordenadores, también consolas, ¿no? Los Mojón Twin ahí dándole a la NES, a la Mega Drive, a todo lo que pillan. A ellos les da igual carne que pescado, pero bueno, tampoco queríamos abarcar más de lo debido porque se nos alargaría demasiado la sección, así que en esta ocasión hemos querido reunir a cuatro expertos en cada una de estas cuatro plataformas y ceñirnos a ellos. ¿Quiénes serán los que presentarán sus elecciones para cada uno de estos sistemas? Bueno, pues vamos a saludar primero a uno de los invitados que, de hecho, bueno, lo conocéis ya de sobra, pero no por ello deja de ser un experto y un amante de ese gran ordenador con teclas de colores. Buenas, Chema, ¿cómo estamos? ¿Qué dices, tío? Oye, a mí lo de experto me queda un poco grande. Bueno, vamos a decir la verdad, no hemos encontrado a otro, te teníamos ya por aquí, hemos dicho, oye, ¿te importa grabar un poco más? ¿Cuánto va a cobrar? El doble de 0, 0. Ah, pues ya está, te pagamos el doble, el triple, lo que tú necesitas, así que bueno, eso, ya te tenemos por aquí. Eso me cuadra más, eso ya me cuadra más. Bueno, tenemos por aquí también a un grande, persona que yo aprecio mucho. Me encanta siempre escucharlo hablar de este estándar, de este MSX, así que bueno, ya sabéis de quién estamos hablando seguramente. Gaby López, ¿qué? ¿Cómo estamos? Sí, hombre, que os creíais vosotros que os ibais a quedar sin escucharme hablar cosas del MSX. ¡Ay, hombre de poca fe! Por aquí tenemos también a Javi Ortiz, a quien conoceréis sobre todo por el mundo del Spectrum, pero también por ser uno de los mayores divulgadores de la creación actual de videojuegos para sistemas clásicos. Hola Javi, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros y es un honor estar en vuestro podcast. Más gente de bien. Tenemos aquí también a Javier Couñago, creador de uno de los puntos de encuentro más importantes sobre Commodore en nuestro idioma, Commodore Spain. Javier, bienvenido a este tu programa. Hola, ¿qué tal? Pues nada, muchas gracias por haberme invitado y un placer estar por aquí con vosotros. Y una vez que nos hemos presentado todo y estamos aquí todos en comandita, vamos al turrón. Bueno, cuando salió esta máquina en el 84 lo hizo a rebufo del Spectrum y ya fue complicado comerle terreno aquí en nuestro país. Pero se ganó muy pronto el cariño de muchos usuarios, yo entre ellos, por su paleta de colores, sus píxeles que te saltaban al ojo, que cortaban aquellos los dientes de sierra. Hoy se queja la gente delante del IAS en sí, ¡ay, tenías que haber pasado por mi puerta! Y la unidad de cinta integrada, que aquello, bueno, quieras que no, en aquel momento era una ventaja. Tenía sus inconvenientes, ¿no? Pero eso lo descubrimos más tarde. Últimamente vive una segunda juventud plagada de éxitos y demostraciones de lo que es capaz. Así que, bueno, ¿quién mejor para hablarnos del CPC que Chema? Chema, ¿que ha habido muchas cositas este año? Uf, bastante, bastante. Además ha sido un año que es tan difícil de quedarte con ganadores o con hacer una clasificación por calidad, porque ha habido títulos con unos acabados y unas producciones brutales. Que de hecho yo en concreto no voy a dar un orden de decir este ha sido el mejor juego del año, este es el segundo y este es el tercero, porque yo, si cada día que me preguntas te voy a dar un orden distinto, incluso a lo mejor quito alguno de tal, ¿no? Te lo voy a permitir porque además yo soy mucho de hacer ese tipo de trampas. O sea, dime tu favorito, te voy a decir dos. O sea, no me lo digas en orden, no pasa nada. Además, yo no sabría poner un orden. Es decir, que te entiendo perfectamente. Y es verdad que siguiendo un poco la escena del CPC este año, han dado cosas muy chulas y yo mismo, esto lo vamos a reconocer aquí un poco en directo, se nos dio la oportunidad a los redactores, a mí entre ellos, de también elegir no nuestros preferidos. Yo dije, yo no me como ese marrón, ¿eh? Porque yo tengo varios juegos que lo he visto, que de verdad que los veo, digo yo, coño, esto qué pintaza, este también, el otro, y a mí me dicen, dime los tres primeros, digo, que los tres primeros me estás contando, o sea, que te entiendo perfectamente, tú tranquilo. Es que tú imagínate, un año que ha salido una conversión de Gohan Goblins para Astro CPC Plus, que es lo más parecido que se puede encontrar en la plataforma, la máquina, que es absolutamente espectacular, ¿no? También a final de año que salió una aventura conversacional que se llama Pandemia 21, que hace uso de un nuevo parche que han hecho para el DAAD, el famoso parser de Dynamic. En el DAAD, si no me falla la memoria, estaba basado en el PAO, y el PAO ya había salido un parche que permitía meter imágenes en bitmap, no en gráficos vectoriales. Eso se ha aportado ahora al DAAD y entonces se pueden hacer ya aventuras conversacionales con gráficos en bitmap, ya no con los típicas vectores, línea y tal, que las imágenes quedan un poco cutre, ¿no? Y ya ha salido pues esta primera aventura, Pandemia 21, que tiene unos gráficos muy, muy bonitos, muy interesantes y que la verdad que merece la pena. Y luego tampoco me puedo olvidar de The Dawn of Kernel de Raidra, que es un pedazo de juego también como la copa de un pino, ¿no? Un juego que tiene elementos de exploración, así un poco estilo, no sé cómo decírtelo, ¿no? Pero que es un juego también muy trabajado, muy minucioso, como es Juan siempre, Reidras, que siempre está muy atento a los detalles y tal. Y luego otra persona que estaba un poquito parada y que de repente ha dicho, mira, voy a sacar también un juego porque sí, que fue Gotrick, que sacó el Chaos Rising. También una aventura así en vista, como diría a lo mejor tú, en vista genital, visto de arriba abajo. Así un poco estilillo Zelda y tal, que la verdad... Bueno, que vista genital sería más bien visto de abajo arriba, ¿no? Yo siempre me ha hecho gracia, pero bueno, ellos lo llaman vista genital, así que eso se... Pero venga. Es ya ley. Vamos a seguir, que se nos va. ¿Qué? Como no podía ser de otra forma. Pero bueno, si nos metemos ya en faena, el primer juego que quiero mencionar, y posiblemente sea el que más por méritos propios esté aquí, sin desmerecer a los demás, es The Shadows of Servos. Shadows of Servos, que es un dungeon crawler, un juego de rol con vista, como decirlo, en primera persona, que tienes que ir explorando una mazmorra, que la verdad que el acabado que ha quedado es absolutamente espectacular. Como viene siendo tradición, el juego viene de Francia, ¿no? Siempre que la plataforma tiene fama de que los mejores juegos venían de Francia, pues en esta ocasión también viene de Francia el equipo de la conocida web de CPC Power, con Kukulkan al frente, con Christophe Petit y con el músico Tommy Jerry, que es uno de los más conocidos de la escena, lleva toda la vida haciendo música. Juego que afortunadamente ha venido traducido al castellano gracias al trabajo de Miguel Sky de CPC Maníaco, y que como buen dungeon crawler, pues bueno, la misión es explorar una mazmorra con diferentes niveles y recogiendo armas, libros de hechizos, objetos, enfrentándote con enemigos. Un toque así muy rolero que la verdad es que se echaba de menos en el CPC y que por supuesto no podíamos dejar de mencionar en esta entrega. Yo no sé si tú la llegas a probar. Yo poquito, la verdad es que poquito. Lo vi, me llamó mucho la atención, lo he jugado poquito. La verdad es que estoy de tiempo regular, son muchos juegos, pero es que me llamó muchísimo la atención. Este tipo de juego tan típico, la verdad es que el juego tampoco es que invente nada, ¿no? Pero, uh-huh, como tú dices, echaba mucho de menos, no solo ya en el Astran, sino incluso en toda la escena neo-retro, ¿no? Hay varios juegos, ¿no?, de este tipo actualizados a la técnica actual, ¿no? Como... Uy, ahora se me ha ido el nombre. Qué bien, estoy genial. El Legend of Grimrock, os sonará seguramente a muchos, que tiene además una secuela porque tuvo bastante éxito. A mí ese tipo de juegos me encanta. Y es que me encanta que lo hayan hecho con todo el sabor retro, todos los píxeles, todos los colores del CPC. Para el que no sepa y no se ubique con el Legend of Grimrock y no sepa de qué tipo de juego estamos hablando, así directamente, algo tipo Eye of the Beholder. Hay muchos más... En la época así de esa característica, pero hoy en día, verdad que es un género que, si bien tiene su elemento que a los amantes del género aquel podemos echar mano de él, ¿no? Yo cada vez que veo uno me gusta, y ya digo, me encanta que lo hayan hecho en CPC. La verdad es que es sorprendente, por lo que tengo entendido, ver cómo han metido todo lo que tenían que meter en la memoria disponible del CPC. Yo tengo pendiente jugarlo a fondo, a ver si puedo, aquí, porque es una lista de pendientes que pagué, pero ya digo, tiene una pinta que vamos, el Shadow of Sergoth, echarle un ojo de verdad si soy amante de este género, porque esto es un caramelito lo que nos han regalado. Y encima todo, ya digo, traducido al castellano, para el que tenga problemillas con el tema del idioma. Además, hay que hacerle una mención especial a Miguel Sky, que lleva mucho tiempo traduciendo aventuras francesas, que son de las más espectaculares que han visitado la plataforma, y que por el tema del idioma no es inglés, así que en España pues como que nos pesa un poquito más seguir al orden, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿qué más nos has traído? Pues mira, segundo juego que traigo, repito, sin orden en particular, va a ser el Galactic Tomb de Amstrad, o sea, de Espsoft, juego que podríamos decir una mezcla entre Turrican y Game Over, que tiene también un componente de exploración de los niveles, un run and jump con plataformeo, con diferentes enemigos. Creo que recordar que eran tres, no me acuerdo ahora mismo si eran tres o cuatro niveles, creo que eran tres, con ambientaciones diferentes y tal, y con una historia así de ciencia ficción, obra de Litos, que es también muy interesante. Un trabajo técnico hecho por Artabur, también espectacular, porque el juego tiene scroll multidireccional, tanto izquierda, derecha como arriba, abajo, y se mueve decentemente para lo que es la fama que tiene la plataforma de lo que es el scroll, y con, como no podía ser de otra forma, musicote del amigo McClane, que la verdad que es espectacular, ¿no? Sin dejarnos a un lado los gráficos, que también están muy, muy currados, del amigo Juan Esteban, de SAS 1942, y juego además que curiosamente contó con una portada espectacular de Lorena Spiri, la hija del maestro, que bueno, hizo una portada muy chula y que también se fue convertida a pantalla de carga, y en sí un juego pues también muy, muy interesante para jugar y muy entretenido, que cuesta su trabajo poder terminarlo, poder masterizarlo, y que por supuesto recomendamos a todo el mundo que le meta mano, si no lo han metido ya. Sí, a mí se nota que Soft siempre mima sus producciones. Es un juego que a una graficazo, buena jugabilidad, variedad de las fases, como cuando nos montamos en el submarino, ¿no? Y bueno, la banda sonora, que ya McLean, pues en fin, nos tiene acostumbrados. Aunque para mí, aunque es un logro ya de por sí, por el que lo tendríamos en cuenta el juego, me encantaría que Soft consiguiera un scroll más suave para futuras producciones. Yo sé que pedir algo así, bueno, es complicado, ¿no? Pues ya con el multi-scroll que tiene el juego, la cantidad de sprites que hay y lo jugable que llega a ser el juego, pues poco más se le puede pedir. Pero en fin, ¿dónde quedaría entonces el tope, ¿no? Cuando consigan, si es que se puede hacer un pelín más de mayor suavidad. Sí, bueno, comenta. Perdona, no, que iba a decir que sí, que esto es lo de siempre, ¿no? Que siempre se puede arañar algún ciclo más y tal. Y en el próximo Red Sunset, el juego de nave que están ahí desarrollando, igual vemos alguna cosilla ya mejorada en ese sentido, ¿no? En lo que son las rutinas de scroll que suele usar Artabur en este tipo de juego. Yo he de decir que lo que ya estamos viendo en máquinas de 8 bits, no solo en el CPC, sino en general, hoy en día, con todo lo que se sabe hoy en día técnicamente, me hace pensar que en su día, efectivamente, apenas se aprovecharon las máquinas. O sea, no solo el CPC, sino muchas máquinas. Hoy en día vemos cosas que incluso juegos comerciales de la época no mostraban. Por las razones que sean, eso entraría otro debate en los cuales no me quiero yo ahora extender, ¿no? Es un tema muy largo. Claro, le estamos pidiendo un scroll más suave. Como tú dices, siempre se podrá rascar un ciclo más. Pero yo ya estoy viendo cosas este año que yo no esperaba que fuera a ver en un CPC. Ni en un Spectrum, ni en muchas de las plataformas. Y bueno, para avanzar un poco y no enroñarme, iba a decir al número uno. No, al número uno no. Has comentado que era sin orden, pues coméntanos el último de los tres juegos que has querido alzar a este podio de la escena retro de CPC de 2018. Pues mira, como soy un fullero, porque igual que tú también me gusta hacer fullería, mi última elección ha sido el CPC Retro de 2018. Obviamente, una iniciativa como un concurso de programación para los videojuegos en la plataforma, potenciado desde una universidad pública de España como la Universidad de Alicante, merece una mención completa y detallada, ¿no? Y tampoco nos vamos a poner a comentar los 41 juegos, ni tampoco los 41 juegos los vamos a meter en plan goti de la hostia, pero sí que es cierto que me gustaría mencionar de pasada muy rápidamente juegos que me han llamado mucho la atención, como sería el Adventure of Timothy Gunn de CNG Soft, Taulejets, un juego así interesante de puzzlecillo hecho por los estudiantes, o el trolazo de Manuel Sagra que nos sacó el OPQA versus QAOP, que todo el mundo sabe que en realidad tenía que ser QAOP y punto pelota porque es la única cosa que es correcta. Y corten a esta persona ahora mismo indignante. OPQA de toda la vida, o sea, córtate un rato, ignorante. Y por ir finiquitando el tema, bueno, la última mini mención para Legend of Steel, que era un juego también de estudiante tipo Gauntlet, que también tiene un acabado, que para ser estudiante jovencito sea una hostia, pero no me puedo olvidar de los dos platos fuertes que fueron el juego, que son la recomendación, digamos, lo que sería el goti fullero de dos juegos ahí en tercera posición, que sería el Operación Alessandra de 4 MHz y el Jarlak de, o Jarlak, como le decía yo, de Retrovice Production. Operación Alessandra, bien, juego de lo de Jarlak que está. Perdona, lo de Jarlak que está bien dicho, porque cuando éramos jóvenes de toda la vida, cuando veíamos películas, decíamos ninja, y si podíamos decir ninja, se puede decir Jarlak. O sea, Jarlak también. Así. Aparentemente ellos son catalanes y sería Jarlak, pero para mí es Jarlak. Bueno, ya que estamos hablando de Jarlak, una aventura plataformera con mucho componente también de exploración, en el que tenemos que ir desbloqueando unos corazones y tal, y para ello tenemos que hacer una magia que se recarga acabando con enemigos y tal, con un musicote de José Antonio Martín, que ya le conocemos de sus juegos de Cryptsoft en su época, el AMC y tal. Con gráficos de Alex Layunta, el que lleva toda la vida en Retrovice Production, y la programación pues de Tony Ramírez, que ya ha ganado dos veces el CPC Retro Day, y esta vez se quedó ahí, que quedó segundo, con un voto bastante polémico por parte de un youtuber inglés, que bueno, algún día encontrará un balcón y se hará justicia. Y luego el ganador, que sería Operación Alessandra de 4 MHz, pues, ¿qué vamos a decir, no? También un juegazo como la Copa de un Pino, una aventura plataformera también, con disparos y tal. Con una ambientación de la hostia, muy cuidado los detalles a todos los niveles, tanto de gráficos como de efectos, una programación sublime también del amigo José Antonio Navarro, con música nuevamente del amigo McLean, que es que está en todo el tío, es que es más fácil decir lo que no está metido con lo que está metido. Y lo precioso de Alessandra, los gráficos eran de la memoria que me falla, creo que era de Juan Esteban también, los gráficos, me van a matar como me equivoque, pero no, creo que eran los gráficos de SAT, ¿no? Eran de SAT, sí, de SAT 42, sí, no, es que ya estoy creo, seguro, yo creo que también de los 40. Y por méritos propios, pues ambos juegos pues se hicieron con la primera y la segunda posición del concurso. Y nuevamente, si tenemos que recomendar a nuestros oyentes que no conozcan la plataforma, pues que quieran probar a ver qué ha sido lo mejor del año para hacerse una idea, pues obviamente estos dos estarían no encabezando, ya te digo, al mismo nivel que las otras dos menciones que hemos dicho, pero ahí. Con las ¿Tú te has dado cuenta que me ha hecho una doble cobra? O sea, porque la cobra la suelo hacer yo, pero me ha hecho una doble cobra, me ha hecho por aquí y por allí. O sea, ha empezado diciendo, te voy a hablar de unos cuantos antes de empezar a decir los tres, y luego cuando te he dicho, ¿y cuál te queda? Me ha soltado aquí una rista de juego que para qué. Bueno, vale. Te lo voy a permitir, porque además es que además que tiene una pinta estupenda. A destacar, si tengo que destacar, son un par de cosas y ya vamos terminando. Lo suave que se mueve el Operation Alessandra y la velocidad de la que hace gala el Jarlak. Estamos hablando, y en juegos como estos pensaba cuando decía que yo no pensaba que vería este tipo de cosas en un CPC cuando yo era un niño. Y hoy en día coges y las ves. Y en este tipo de juegos pensaba cuando David hablaba de elegir tres, Y yo pensé, mira, pues yo, por ejemplo, me gustaría de CPC. Luego me puse a pensar y dije, sí, igual pongo primero. Digo, toma al carrer, que lo haga otro el más rojo. Así que, bueno, vamos a seguir avanzando. Tenemos que pasar, bueno, tenemos que darle paso, perdón, a nuestro amigo Gaby López. Lo tenemos aquí esperando al pobretico en el sofá comiendo jamoncillos. Espero que por lo menos esté bueno mientras espera el hombre aburrido ahí. Tenemos aquí una máquina que, bueno, más que una máquina, es un estándar. Fue víctima en España, por lo menos fue lo que yo viví en su día, de los ports fusilados del Spectrum por nuestras tierras. Mientras que en otros territorios, todo el mundo piensa, por supuesto, en el oponente, hacían maravillas para ella, ¿no? Tirando llamas de cartucho y demás. Hablamos, como no, del MSX. Venga, Gaby, todo tuyo. Hombre, maltratada, yo me gusta quedarme con el recuerdo, bueno, sí, durante un tiempo, pero conforme han ido pasando los años y con el apoyo, por ejemplo, de la escena holandesa o como ha ido avanzando el sistema, yo ese mal recuerdo, pues bueno, que quede como una nota al pie, ¿no? Como bueno, una mera mal recuerdo, fíjate que ha apuntillado como yo lo viví, claro. Me refiero a cómo cuando yo era un niño, es decir, el niño sí. De 8 años, iba y ponían el juego, y claro, le ponían el mismo juego del Spectrum en cinta con colores amarillos. Entonces, eso es lo que... Tienes toda la razón. Lo que me refiero hoy en día, el sabor, te doy toda la razón, es totalmente distinto todo lo que ha salido para MSX, cómo se ha aprovechado todo lo que hay. Y yo tengo, lo he dicho más de una vez, un MSX 2 Plus de Panasonic ahí, y estoy súper contento de la plataforma. Mm-hmm. Lo que pasa es que es verdad que sigue habiendo gente que han pasado los años y sigue teniendo ese resquemor, ese rencor a ciertos desarrolladores o a ciertos distribuidores. Incluso esa aparte, imagen. Incluso gente aparte de no la prensa. MSX, incluso gente que no tiene MSX sigue teniendo esa imagen de que quitando Konami, y eso no es así, que quitando Konami nadie aprovechaba la máquina y no hay otra cosa nada más que ports de MSX. Hay mucho más. Y con el tiempo, o sea, ya en su día, a poco que escarbaras un poquito, lo podía descubrir. Y hoy en día, como ha ido avanzando el desarrollo, ya digo, por parte de varias escenas que no tienen que ser solamente la japonesa, perdón, ya a poco que rascaras un poquito y conforme han ido avanzando los años, descubre muchas cosas. Yo creo que hoy en día al MSX lo puedes equiparar con cualquier otra plataforma, en el sentido de que tienes tantas formas de descubrirlo, vía sobre todo emuladores, todo lo que se ha ido haciendo y que hasta cierto punto se mantuvo durante un tiempo vivo de aquella manera el sistema, y de unos años a esta parte, sobre todo a partir de la MSX Dev de 2003 que supuso como una revitalización definitiva, ya puedes ver que hay muchas caras o muchas aristas de lo que es el MSX, y por eso digo que ese maltrato, ese mal sabor de boca, yo prefiero que se quede como una mera anécdota, no como una característica principal del MSX, porque sería injusto con respecto a todo lo que se ha ido haciendo. Afortunadamente, hoy en día hay gente que se está dedicando también a cambiar un poco esa imagen que tenemos muchos usuarios de la época, tú entre ellos, ¿no? Que te falta ir con las tablas de los mandamientos por la, por la feria retro, sí. evangelizando a la gente, ¿no? Cada vez que alguien dice, el MSX eran todos ports de Spectrum y Konami, ¡zasca, leñazo! Sí. Bueno, pero... Vamos por eso, para que lo conozcan. Efectivamente, no, está muy bien. Y además, a mí me ha ayudado mucho y siempre me encanta escucharte. Y de hecho, yo he conocido mucho el MSX gracias a gente como tú, porque yo era de los que tenía esa imagen. Y agradezco que hoy en día haya gente que se dedique a mostrar todo lo que daba el MSX y hacer cosas nuevas. Y a eso es a lo que vamos, a todo lo nuevo que está saliendo y a cómo se está aprovechando el MSX. Así que ya sabes, tienes que traernos tres juegos. Yo no sé si tú me vas a hacer como Chema, que ha dicho que sin orden concreto porque no sabía cómo organizarlo, o si tú sí tienes un tercero, segundo y primero. Mira, me cuesta mucho trabajo, Juanma, pero no por esto, sino en general me cuesta mucho hacer tops o listas de 3-2-1. Me cuesta mucho trabajo. Spidey bueno, me lo pidió para Methodology este año y me ha costado mucho trabajo, pero bueno, lo vamos a intentar. Lo dejamos de todas formas, si quieres, en sin orden concreto, pero sí, el altar de los tres que tú has seleccionado para que la gente no pueda escaparse sin echarle un ojo. Y venga, ¿cuál es el primero de ellos? El primero de ellos es Children of the Night, un juego de Hikaru Games que salió primero en Coleco y en 2018 salió para MSX. Una edición preciosa, muy cuidada, con una caja así muy durita, muy pequeña, no hace falta ediciones grandes, cajas grandes para que sean siempre muy lujosas, están muy cuidadas. Es un juego de... es un RPG de acción que, bueno, como siempre, a los que conozcan sobre todo el MSX a raíz de Konami, pues les recordará, por ejemplo, juegos como King Kong 2, pero este tiene de por sí mucha, mucha personalidad propia. Está programado por Antoni Burguera y entre otros tiene la aportación de Carlo Bandini. Como digo, lo que distingue a los juegos de Hikaru Games, que además ya han anunciado que a lo largo de 2019 saldrá Multiverse, otra versión MSX de un juego de Coleco, lo que distingue, como decía, es una edición muy cuidada de lo que es el juego. Recuerda muchísimo a las mejores producciones que tú has podido jugar en MSX, incluso las mejoras, que es lo que a lo mejor tú habrás podido comentar otras veces, ¿no? Por distintas razones, los juegos que salen hoy en día, muchos de ellos mejoran a lo que tuvimos en la época, digamos, comercial del sistema. Children of the Night, como digo, es un RPG de acción bastante largo, exige bastante al jugador, tiene muchos puzzles. Respeta muchísimo la curva de aprendizaje. No es un juego que te permita hacerte con todo el dominio del mapeado del principio. Tienes que explorar mucho, tienes que planificar mucho perdón, lo que tienes que hacer. Como digo, es un juego bastante, bastante exigente. Y es un juego que la presentación es tan bonita, es tan cuidada, que desde el primer momento te atrapa. Como digo, hacía tiempo... Ese es otro debate que muchas veces hemos mantenido, eso de que los lanzamientos recientes para sistemas retro, juegos largos o juegos cortos. No sé si lo habréis hablado alguna vez, ¿no? De preferir. Bueno, es que yo ya hoy en día tengo hijos, tengo responsabilidades, prefiero juegos cortos, ya sea en sistemas modernos o en sistemas retro. Y es verdad que hasta cierto punto se echan de menos esos juegos largos, a los que echarles un rato y volver vía password o vía partida salvada. Y Children of the Night es uno de esos juegos que se deja saborear, que se deja paladear, y hasta cierto punto más largo que muchos lanzamientos neo-retro, como les decís vosotros. Como digo, muy, muy recomendable Children of the Night, no lo dejéis pasar. Bueno, nuestro buen amigo Jaime Ribodella mantuvo una interesante y extensa entrevista con Tony hace un par de años por otro juego suyo, ¿no? Por el Chaos Begins. En aquel entonces ya se notaba que Tony tenía la idea muy clara a la hora de hacer un juego bien diseñado, con una mentalidad comercial, siempre en la medida de lo posible. Creo que se estrenó en la Retro Madrid del año pasado, si no me equivoco. Ya me corregirán en internet si me meto la pata. Bueno, continúa. ¿Qué más nos has traído? Mira, otro juego que traigo es Budagili, que no sé si lo estoy pronunciando bien, o Budagili, que me disculpen también. Aquí la pronunciación la cambiamos cada dos por tres, ¿sabes? Somos muy currientes, claro, para aquí eso. Aquí no somos nada estrictos. Me gusta esta aportación porque es verdad que, como decía, desde hace unos años hay ciertas escenas que han sobresalido en el MSX. Y es verdad que con algunas excepciones... el MSX se ha mantenido vivo y ha ido incluso creciendo en popularidad estos últimos años, sobre todo en base a la escena europea, sobre todo la española y otros países. Pero el caso que traigo aquí es muy interesante porque la escena japonesa desde hace unos años ha sido muy con cuentagotas, muy aislada, muy dispersa. Y tenemos a un desarrollador que se llama Nobuaki Iwasio, que firma con el nombre de GW Workshop, que de pronto ha empezado a sacar producciones muy ambiciosas, sobre todo para MSX1, en la que explota todas las limitaciones del sistema. Intenta hacer sprites grandes, intenta hacer scroll multidireccional, intenta hacer una velocidad... que muchos usuarios de MSX1 llevamos mucho tiempo sin ver, es decir, de intentar hacer cosas muy grandes, pero sobre todo a partir del esquema del shooter. Distintas variaciones del esquema de shoot'em up de toda la vida, pero cosas más ambiciosas dentro de las limitaciones del MSX1 y dentro de las limitaciones que pueda suponer, por ejemplo, el concurso MSX Dev. Y desde entonces pues ha ido deleitándonos con producciones tipo Dragonic Thor, Zemibodoki y el caso de Buda Gili, que es un shooter frenético que podéis descargar en la web de la MSXDev. De hecho, también aparte ha contribuido con Overdrive, que es otro juego que también Matra acaba de sacar en cartucho con ligeras mejoras para MSX2. Y lo bueno de la MSXDev en general es que son juegos que se pueden jugar en cualquier MSX. Y el caso de Buda Gili a más de uno le va a parecer que no está jugando con un MSX1, sino con otra plataforma. Es un, como digo, un shooter frenético que no te deja opción para que respires ni para que pestañees. No llega a lo mejor a las locuras de lo que se llama esa lluvia de balas, pero sí te, más de una vez te vas a encontrar con ganas de darle un puñetazo al teclado de las veces que te van a, de las veces o de las formas que tiene el juego de matarte o de maltratarte hasta cierto punto. Y repito, dentro de lo que es un MSX1, es un shooter espectacular. Y si os gusta este juego y este género, estad muy atentos a las otras producciones de Nobuaki Uwasio, porque merecen muchísimo la pena. Bueno, a mí, aunque sea cambiar un pelín de tema, lo voy a hacer muy breve para no irnos de tiempo y ya vuelvo a darte paso al último juego. A mí lo que me sorprende un poquito es que precisamente el autor sea japonés. No por nada, sino porque es que simplemente yo no tengo constancia, igual me equivoco, igual resulta que hay ahí mucho y yo no lo conozco, ¿no? Pero a mí no me suena de, no sé, muchos juegos creados por japoneses para el MSX en la actualidad. Y releyendo alguna de las entrevistas del libro Spaniac, o sea, hablabas tú de la pronunciación, yo esto no sé, o sea, no sé ni cómo coño, Spaniac o algo así. Bueno, Spaniac, ¿no? La historia no contada, ¿no?, de los desarrolladores de videojuegos japoneses, ¿no? Se constata que en Japón, por lo visto, no existe ese apego que podemos tener nosotros por nuestros viejos micros, o al menos existe de una forma bastante menor, y siendo encima todo un estándar japonés, a mí me ha resultado curiosísimo. Bueno, son razones culturales y sociales, yo creo. Allí importa una serie de razones, como el espacio. Allí sale una plataforma nueva. Eso te iba a decir. Y lo que pasa antigua es que a tomar viento. No lo he dicho porque he dicho, es que voy a decir la tontería más grande del mundo, pero he pensado, a lo mejor, claro, un tema de espacio, esto del coleccionismo y del apego por lo retro requiere mucho espacio. Requiere mucho espacio esto de tener aquí las plataformas de todo modo, y tal. Luego sale a lo mejor una NES Mini o un no sé qué Mini y allí se infla a vender. Pero es verdad, la gente parece que allí no le gusta acumular. Es verdad que está funcionando una iniciativa que me parece más interesante que el mero coleccionismo, que es la preservación de software. Y sí, eso es muy, muy importante. Tú lo verás también en ese libro que se habla de esa misma iniciativa. Y me parece mucho más interesante porque precisamente en Japón ha habido tantísimas plataformas, muchas de ellas hemos conocido aquí a través de emulación y otras incluso ni siquiera eso, porque no estén emuladas o no estén bien emuladas del todo. Y hay tantas plataformas, sobre todo en la época de clones de Z80, que salieron miles allí, por así decirlo. Importa más la preservación del software que apareció para esas máquinas, para que podamos conocerlo de una vez por todas, que las máquinas en sí, o el mero coleccionismo de repisa, ¿no?, por llamarlo de alguna forma. Entonces, el caso del desarrollo japonés en MSX, dentro de mi conocimiento, yo lo veo de una forma, como te decía antes, muy dispersa. Durante los 90 se redujo bastante y ves eso como, no llegas ni a ver grupúsculos, llegas a ver pequeñas islitas dentro de ese desarrollo o cosas muy, muy aisladas. Un usuario aquí, no, otro nombre, usuario allá. Exactamente, nombres sueltos, nombres concretos, ¿no? Pero no hay tanto como aquí. Yo, y ya solo, y por eso merece tanto la pena este tipo de iniciativas como la de Nobuaki Uwasio, ¿eh? Solo un par de apuntes, ya que habla de preservación y lo importante que me parece, solo dos detalles, ¿no?, así un poco lanzados al aire sobre lo importante que es la preservación. Había hace poco, otra vez, debate en Twitter sobre emuladores sí, emuladores no. Emuladores sí, por supuesto. Todo lo que sea preservación a mí me parece bien. Luego cada uno que juegue donde le dé la realísima gana. Exactamente. Pero todo lo que sea preservar eso de una forma o de otra y que cada uno acceda como pueda a ella, a mí me parece bien. Y luego, sin embargo, una cosa negativa. La gente siempre me dice, porque qué tengo en contra yo de la compra de juegos digitales, ¿no? Steam, con todo lo diosado que está. Pues mira, yo tenía ahí un ordenador con Windows XP para no tener rollos de compatibilidades para los juegos de Windows XP. Ya no puedo jugar a los juegos de Steam, ¿eh? O sea, para jugar tengo que hacer ahí un birlibirloque que para qué. Steam ha dejado de soportar Windows XP. Muy pocos usuarios lo hacían. Claro, será un grupúsculo, vale, pero ahora te da mañana por decir, oye, pues tenía ahí un ordenador que funcionaba, le quiero instalar, ah, pues ya no te puedes conectar. Entonces, la preservación es importante y tenemos que ser conscientes de ello. Y claro, el tema del consumo digital, a mí es que, claro, yo siempre digo, cuando yo compro algo, lo hago pensando en que yo pueda disfrutarlo el resto de mi vida, como si se lo quiera enseñar a mis nietos, igual que mi abuelo me enseñaba a mí los sellos que coleccionaba o las cartas con las que jugaba de niño. Y hay juegos que no se podrá dentro de 20 años o dentro de 30 años. La preservación es muy importante. Y no me quiero enrollar más, de verdad, porque se va. Y esto es para hacer un debate. De todos modos, Juanma, una pequeña puntualización con respecto a eso. No te falta razón, pero en el caso que hablamos nosotros, que son las plataformas retro y el desarrollo, el formato digital para mí ha sido fundamental. Y casos como la MSX Dev, que ha traído un montón de juegos que puedes consumir inmediatamente tras el final de su desarrollo, que tú después te quieres coger y tener el juego en físico si el desarrollador, la economía y la demanda se lo permite, pues me parece fenomenal. Pero precisamente cosas como la CPC Dev o la MSX Dev, pero no me refiero a eso, me refiero al digital con DRM que te exige estar conectado a un servidor para comprobar que tú estás. Eso sí, eso es verdad. Cierran el servidor y se acabó la historia. Obviamente, no el digital en sí. En GOG, todos lo conocerán, mi afición a GOG, te lo baja, es tuyo, lo guardas en un disco duro, en un disquete donde te dé la gana. Y hasta el día de mañana lo cierran y no pasa nada. Bueno, el último juego que se nos va y nos van a contar los por abajo. Bueno, vamos a intentar ser muy breves con el último. Venga. El último juego para mí es uno de las maravillas del momento en el que estamos en los sistemas retro. Es Prisoner of War, también conocido como Prisionero de Guerra, no por nada, sino porque han sacado el juego en los dos formatos, en los dos idiomas. Correcto. Puedes adquirir el juego en inglés y puedes adquirir el juego en español. Y para mí es una de las grandes noticias, porque yo no diría solamente los usuarios de MSX en general, en particular, perdón, pero los usuarios de sistemas retro en general, deberíamos sentirnos afortunados del momento en el que estamos. El que alguien como Francisco Tellez de Meneses, que desarrolla juegos comerciales, que es conocido en muchos ámbitos, que hace verdaderos juegazos para sistemas actuales, que gente como él mire hacia atrás y a sus inicios y haga desarrollos en las máquinas de sus amores o en otras máquinas de los tiempos en que se inició la informática, a mí eso me parece una noticia maravillosa. Y el caso de Prisoner of War, que además no es el primer capítulo de esa trayectoria, él ya hizo el Mini Ghost para MSX1, hizo Mini Magos, que es un juego para multiplayer, y digamos que la evolución en ambiciones es este Prisoner of War, que yo sé que mucha gente lo va a conocer como Metal Gear de MSX1, pero por Dios, es que para mí es mucho más. Es un juego con muchísimas ambiciones, que además junta en el apartado musical a dos genios como son Wyeth y Grisor, que explota al máximo, como otros lanzamientos, pero yo creo que este incluso más, lo que puede dar de sí un MSX1 en el año 2018. Son tantas buenas noticias en el desarrollo en general y en este juego en particular, que es que no puedo dejar de recomendarlo. El juego tiene una atención al detalle que es que parece enfermiza. Es una barbaridad. No sé si tú lo has podido echar un ojo, sí, Juanma. Yo, de hecho, lo he seguido mientras salía, porque bueno, a Fran Tellez, que la mayoría de la gente, como siempre, lo conoce por un Epic, ¿no? Que haya hecho mucho más. Lo tuvimos también en haciendo el indie por Ghost. Luego seguí cuando hizo esa versión que tú ya has comentado. Y en cuanto supe que estaba haciendo este juego, El Prisionero de Guerra, y además vi lo de los dos idiomas, la imagen y demás, lo he ido siguiendo porque, por lo que tú dices, tenía muy buena pinta. De primeras puede dar esa sensación Metal Gear, ¿vale? Pero como tú dices, es mucho más. Es a lo mejor un Metal Gear traído a la actualidad, ¿no? Con más ambición, como tú mismo dices. Claro, cada juego es hijo del año el que sale. Metal Gear salió en el año 87, mucho ha llovido en el desarrollo. Igual que en el año 87 nadie pensaba que podía aparecer un juego del cariz de Metal Gear, yo no pensaba que en 2018 iba a salir un juego del cariz de Prisionero de Guerra para MSX1. Efectivamente. Bueno, y como tú dices, destacar también la participación en la música de Wyeth y de Grisor, que este es otro que está en todas partes también. En fin, vamos a ir cerrando, que tenemos que seguir, se nos va. Luego hay gente que nos dice que... Si me permite, Juanma, simplemente, Abuela Pluma, dos menciones especiales en esta sección. Life on Earth. Me va a hacer la cobra, igual sí, señor, que... Sí, señor. ¿Has tomado nota? Nada. Pero un segundo, Life on Earth de Kai Magazine, un juego que para MSX, pero también que usa el chip de el V9990, ajá, que es una pasada a nivel gráfico, súper espectacular. Y Lost Wind Platinum de Oniric Games, que es una cosa muy original, que combina juego de estrategia para MSX con juego de mesa, que es una edición preciosa, muy recomendable. No me dirás que no he sido breve esta vez. Esta vez sí. Además, has mencionado juegos que creo que ha merecido la pena que los mencione, la verdad es que sí. Bueno, yo el MSX ya lo he comentado, que es una máquina que la conocí poco en su día, que pude ver muy levemente de niño por aquí, pero que siempre me ha fascinado por su filosofía abierta y que bueno, me hace especial ilusión constatar que bueno, que además dos de tus elecciones son de autores españoles, ¿no? Y que aquí le estamos dando vidilla al MSX, sí. A lo mejor pagando deudas pasadas, ¿no? Con aquellas cosas de los ports fusilados del Spectrum for Far. Bueno, son esos usuarios, muchas veces son esos usuarios que querían ver cosas más ambiciosas y mejor resultados en MSX y se han quitado la chiquita de esa manera. Efectivamente, sí. Pues mira, eso está genial. Y bueno, ya está. Muchas gracias por ilustrarnos. Vamos a seguir con el programa, que todavía nos quedan dos plataformillas más. Bueno, nuestra siguiente plataforma nació con la supuesta intención de ser un ordenador barato para facilitar las tareas domésticas y profesionales. Y acabó siendo, sin embargo, una revolución en el mundo del videojuego, para pesar de ser Cliff Sinclair, a pesar de su color clash, sus constantes reinvenciones e incluso su caída ante Amstrad, que sacó su último modelo. El Spectrum es una de las plataformas más prolíficas y queridas del mercado español. Javi, todo tuyo. Pues sí, aquí estamos, vamos a hablar del Spectrum, ¿no? Y de las novedades de una máquina que estamos en pleno ya 2019, pero que en el 2018 nos dio 85 nuevos títulos, que no es poca cosa. Se dice pronto, ¿no? Y el otro día escuché que iban como 10 o algo así en este 2019. Es una pasada, es que hoy mismo me estaba encontrando con que ha salido otro más de Denis Grachev y yo digo, ostras. No doy abasto, cada día uno. Pero a ver, sí, que no hay tiempo para jugar a tanto. Sí que no hay tiempo para jugar a tanto. No lo hay, ¿para qué lo vamos a negar? No lo hay. Pero es una pasada, es constante y encima están saliendo juegos de muy variada índole y estilos, con lo cual la cosa está muy bien. La verdad es que a mí me encanta, o sea, Spectrum es la típica plataforma que tenía el vecino que yo iba a su casa, no me dejaba tocarlo porque yo era muy pequeño. Y para aquellos nostálgicos de la nostalgia, valga la redundancia, en la primera Retromaniac, precisamente hice yo un artículo, yo me estrené en la Retromaniac haciendo un artículo sobre el Spectrum, un ordenador al que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Así que cuéntanos, Javi, ¿cuál es, digamos, el tercer, vamos a empezar por abajo, GOTY 2018 del Spectrum que tienes ahí en mente apuntado? Y me fue muy difícil, ¿eh? Porque la ZXDev del año anterior dejó joyitas. Pero bueno, vamos a empezar por el tercero, que es Gandalf DX, de Cristian González, ¿vale? Este juego venía, pues uno de esos títulos que sorprende porque está utilizando un engine multicolor en Spectrum llamado Nirvana. Y era un engine que normalmente se utilizaba para juegos de puzzles, juegos bastante, pues yo que sé, Conecta 4, cosas sencillas. Pues de pronto más estático, con un movimiento más concreto, exacto, en zonas concretas, sí, la verdad es que sí. Exacto, cosas que no precisaran de mucho jaleo, por decir algo, ¿vale? De mucho movimiento. Pues de pronto, este juego te sale un juego de plataformas, en plan, pues, los típicos Willys, Mario sin scroll, eso sí, más parecido al Mario original, al de las tortugas, por decir algo. Y este juego, pues es exactamente eso, un juego de bastantes pantallas, no sé si eran 60 o 80 pantallas, usando Nirvana, de plataformas multicolor y encima con una música 128 muy chula. Especialmente esta versión de X, que es la versión última, salió después del concurso y la verdad es que le quedó un plataformas muy chulo. Y en 128 encima tiene las músicas, que hay momentos que ponen la música en plan Mario Bros, porque el primer nivel es un poco Mario Bros, ¿no? Para luego pasar a unos niveles más oscuros, ya que está basado un poco en El Señor de los Anillos, ¿no? Cuéntale de historia. Sí, sí. Cuéntale un poco a los oyentes que no conozcan el juego. Este juego es compatible, porque está hablando mucho del 128, sí. Pero ¿es compatible con el 48 o tienes que tener un 128? Si no recuerdo mal, este era para 128, pero para cualquier modelo. O sea, te valía para cualquier modelo de 128, el que fuera, ¿vale? Eso sí, ahí no tienes ningún problema. Y no necesitas ningún engine extra, ¿vale? No es una cosa que necesita un montaje externo ni ninguna historia. No, no. Este juego te funciona perfectamente en tu máquina, sin ningún problema. Eso sí. Que tengas alguna o la cinta original o te pases con un DVD o algo y lo puedas ejecutar, claro, si no, complicado. Y emuladores también tira perfectamente. Sí, a mí lo que más me gustaba de este juego es sobre todo el carácter plataformero que tiene. Es la inspiración en el Mario Bros, es evidente, ¿no? Pero es que tampoco estamos muy acostumbrados a juegos de ese porte en Spectrum, porque es que la sensación que tenía de consola estaba muy, muy lograda, ¿no? Exactamente. Sí, y además lo que dicen, ¿no? Del motor, de haber usado el Nirvana en un juego de este tipo, pues tampoco era lo más usual. Yo seguí un poco el hilo del desarrollo ahí en los foros oficiales de la CDTA/XDEV, y es verdad que hay ciertos cambios con respecto a la versión deluxe con la original, ¿no? Que mejora un poquito el rendimiento. Sí, no, no, bastante. Y sobre todo ya el tema gráfico es una subida. El personaje en la versión de la DEV era súper simple, aquí lo ves muy bien, mucho mejor definido. Luego, el tema sonoro ya añade todo lo que le faltaba al juego original, o sea, la verdad es que está muy, muy, muy, muy pulido. Y esta es la versión realmente buena y que realmente al final fue liberada, ¿eh? O sea, no lo tenéis en físico vía Matra, ¿vale? Pero lo podéis descargar gratuitamente en webs como Spectrum Computing, etcétera, sin problemas. Bueno, ahí queda esa recomendación. Empezamos fuerte. Mira que es el tercer puesto. Si eso es lo que tenemos en tercero, ¿cuál es el segundo puesto, Javi? Pues bueno, aquí habrá gente que igual me mata, pero es el Mighty Final Fight de Sánchez. Mighty Y Final Fight es impresionante. Bueno, ya lo veréis. ¿Qué me querías comentar? que es alucinante, lo que consigue hacer Sánchez y el resto del equipo. Total. Lo primero, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el problema del Final Fight original? El que salió por US World. Intentar llevar a una máquina que era totalmente imposible, por hardware, una conversión lo más parecida posible. Y esa fue la cagada. Exactamente. Exactamente. ¿Qué hicieron? Pues es eso, coger el juego original, intentar plasmarlo en el Spectrum, unos gráficos grandes, y oye, tú veías la imagen y daba el pego. Hostia, hostia, vale, es un Spectrum, vale. Pero hostia, se parece a la máquina salvando las enormes Para distancias. vender la caja, Pero, vaya. exacto, pero luego lo ponías y aquello no, no. Aquello era torpe, aquello era tosco y no funcionaba. ¿Qué pasó? Que en NES fueron inteligentes en NES. ¿Qué hicieron en NES? Hicieron el Mighty Final Fight, que era un juego en plan cabezones, en plan, creo que se llama Chibi, ¿no? Sí. Que bueno, ahí es un beat'em up de así en pequeñitos, tal y cual, ¿vale? Pues, ¿qué hizo Sánchez? Sánchez, que ya había hecho el Castlevania Spectral Interlude y otras joyas, o sea, el tío ya venía fuerte, ¿no? Pues, ¿qué hizo? Adaptar el Mighty Final Fight al Spectrum. Y la verdad es que la versión es muy, muy, muy buena. O sea, muy buena. A nivel sonoro, movimientos. Tiene animaciones que ni siquiera tiene el juego original. Por ejemplo, en la primera pantalla hay unos pájaros que tú te acercas y los pájaros salen volando. Cosas que no salían ni siquiera en el original. Y bueno, es un beat'em up muy, muy, muy, muy bueno. Y sorprende lo bien. Bueno, no sorprende porque es Sánchez y es muy bueno. Pero sorprende lo bien y de lo bien trasladado que está. O sea, cualquiera que tenga la versión NES y la disfrute, si luego pone la de Spectrum, dirá, ostras, este juego sale en la época y es un pelotazo. Eso está y lo totalmente rompe, vacío. vamos. La verdad es que, bueno, Pepe y yo ya conocemos el trabajo de este hombre con el Spectral Interlude, que lo tuvimos en el haciendo el indie como juego de la quincena, y la verdad es que es una pasada. Yo tengo una versión en cinta sacada por Tony Gálvez, que estuvo haciendo una versión así artesana física, y la tengo ahí en un lugar destacado de la conexión. Y bueno, ya para terminar, que nos quedan un par de minutitos, tenemos que ir avanzando. El número uno, ya miedo, miedo me da. Si este es el nivel, ¿cuál será el número uno? Bueno, este juego, sobre todo es porque a mí me gusta el tipo de juego más que el de Mighty. Estamos hablando del Ninja Gaiden de Jerry y Dark Horus, Ya me puedo dormir tranquilo. Venga, buenas noches. Muy bien. Pues este juego, claro, podía haber sido uno o el otro, el uno, pero la verdad es que a mí el tipo de juego me gusta más, el Ninja Gaiden, y este Ninja Gaiden recuerda bastante, sin scrolls o sí, al de Game Boy, ¿no? Trae ese recuerdo a esa jugabilidad y todo. Me parece un juego muy más variado en ese sentido, me gusta más, por eso quizá lo he puesto en número uno. Pero es que, dejando de lado eso, es que es un juego muy bien hecho. Muy buena música, tienes los bosses, tienes pantallas de interludio, tiene un sabor consola total. Y bueno, a mí me pareció, como juego, es el que más me gustó de la ZXD, la verdad. Es por encima del Mighty incluso. Sí, sí, yo estoy contigo, vamos, al 100%. Cuando salió la votación, que además fueron muy reñidas, ¿no? Los dos fueron muy poquitos puntos los que separaron uno del otro. Pero yo, igual que tú, yo prefiero el tipo de juego del Ninja Gaiden, además que una conversión súper chula. Y es que el original para Game Boy es además uno de mis favoritos. O sea, el cartucho lo tengo aquí al lado. Y es que es uno de mis juegos favoritos de la consola. A mí personalmente me encanta el juego y me gusta mucho que te hayas quedado con que no solamente por el tipo de juego, sino porque está muy bien hecho. Claro, es que es cierto. Es que aúne todo. Sí, sí, es súper jugable. O sea, tú te pones y dices, te retrotraes también a los 80 o incluso principios de los 90 y encontrar un juego igual que sea tan jugable en el Spectrum, pues, coño, ahí está la cosa, ¿eh? El pequeño pero que yo siempre le pongo es que decidieron, o sea, la adaptación fue prácticamente tal cual del original de Game Boy, entonces respetaron el formato de la pantalla, no se comieron la cabeza, hubiera sido algo complicado, ¿no? Agrandar la pantalla y utilizar los píxeles extras que tiene el Spectrum con respecto a la Game Boy. Pero vamos, que aparte de eso, el juego llega a salir también como conversión en su momento y hubiera roto todos los registros, vaya, o sea, estoy contigo al 100%, Javi. Totalmente, hubiera sido un top. De hecho, en Spectrum tuvimos el Samurai Warriors, aquel, ¿verdad? Sí. Pero no tiene nada que ver, es más parecido al arcade. Sí. No, me quedo con Ninja Gaiden, lo siento. No, yo también. Además, este juego tiene la historia aquella de que fue realmente una creación de Natsume y se la quedó Tecmo, y tiene ese saborcillo de Natsume, que a mí sus juegos particularmente me gustan mucho. Y vamos, es que a todos los niveles se adaptaba perfectamente a la portátil, y esta gente lo supo ya trasladar al Spectrum, quedando una cosa, vamos, fetén de 10. Total. Bueno, yo no puedo añadir nada a lo que habéis dicho, un juegazo. Yo en general ya los juegos de la saga Ninja Gaiden me encantan, y obviamente el de Game Boy no es ninguna excepción, también con esa historia detrás que has comentado, David, de Natsume. Y bueno, ya está, ahí queda la cosa. Muchas gracias, Javi. Yo creo que ningún amante del Spectrum debería dejar de echar un ojo a esos títulos. Y ahora vamos a pegar un salto al otro lado del charco para hablar del que aún a día de hoy ostenta el título de ser la computadora personal más vendida del mundo, con un aspecto visual bastante particular, fruto de su paleta de colores, compensada sin embargo con un sonido sorprendente para máquinas de la época. Yo la primera vez que lo vi fue en casa de mi tío, yo era un moco y acostumbré a escuchar el Spectrum y el CPC. La verdad es que cuando escuché un Commodore 64, vamos, se me quedó la boca abierta. Javier, háblanos sobre los mejores juegos que la escena del Commodore 64 nos ha traído este 2008 recientemente terminado. Nada, pues bueno, realmente Commodore, lo que es ahora, los juegos que ya tiene, no sé cómo decirlo, pero no es que solo sea el 2018, es que llevan muchos años sacando juegos muy buenos. Y bueno, y este año no podía ser menos y ha sacado unos juegazos que hoy en día deslumbrarían a cualquier juego de la época de entonces. Y bueno, hay unos cuantos que han destacado bastante. Bueno, coméntanos de los tres que has elegido. No sé si tienes algún orden concreto, si no, pues empieza por el que quieras. Bueno, sí, en tercer lugar, para mí, el juego que ocupa ese puesto sería el Rocky Memphis de Legend of Atlantis, que bueno, es un juego que hace, que visualmente recuerda mucho al Indiana Jones, porque además su personaje es muy, muy parecido, y que es un juego de plataformas con un mapa que, vamos, intentamos hacer una exploración, pero con pequeños puzzles, y que da juego a que no es un avance continuo, sino que hay que ir pensando un poquito, hay que ir matizando, hay que ir buscando por dónde avanzar. Y bueno, lo complicado o lo divertido de este juego también es que no es un juego que permita hacer salvados de partidas. Hay otros que sí, pero este no. Entonces siempre hay que ir muy paso a paso sabiendo lo que se hace para ir avanzando. Pero realmente el juego, que está programado por Stuart Colley, está muy bien creado, está muy bien llevado. Sí, para mí creo que se ha quedado un poquito corto la música, porque es una música bastante sencillita. No aprovecha al máximo lo que es realmente el potencial del SID del Commodore. Pero bueno, dado el juego también y lo largo que lo acompaña, pues bueno, una música que tampoco llega a hacerse pesada, que es lo importante también en este caso. Además, el juego está en alta resolución, puede ser, ¿no? O sea, está utilizando un modo, o yo al menos lo recuerdo, muy definido. Sí, además el juego también, aparte de que está muy bien llevado gráficamente, han habido varias versiones desde la primera vez que lo lanzaron, porque ha ido mejorando tanto el entorno como algunos pequeños errores o bugs que habían en el juego, porque empezó con algunos puntos del juego que no se podía avanzar y tuvieron que corregirlo porque si no la gente se quedaba colgada. O sea que es un juego que desde que salió a mitad de año ha ido un poquito evolucionando para mejorar también. Pues yo, por lo que he visto en este tipo de videoaventura, que sí, recuerda totalmente Indiana Jones, es que, por ejemplo, el sistema de inventario es un poco un poco arcaico, un poco difícil de manejar. El tener que ir en cada momento para hacer una acción, elegir entre todos los objetos, ir probando en los interruptores, en los saltos, pues la verdad es que se complica un poco, porque está lleno de enemigos, hay escorpiones, hay serpientes, entonces sí, no sé, le ha quedado un poco, el tema del inventario es como la asignatura pendiente, por lo que veo. Tal vez sí, es un poco, sí que es verdad que es un poco así complicado a de buenas a primeras, ¿no? Cuando empezamos con él a tocarlo y a jugar. Después ya te acostumbras, pero sí que es verdad que el movimiento de acceder al inventario y de intentar buscar esas opciones del puzzle para poder avanzar se ponen un poquito liosas, pero bueno, también es la gracia del juego, que sí que es verdad que si hubieran dado ese toque o ese poquito de mejora o no sé, o alguna otra forma de cuidar ese aspecto, pues sí que hubiera ganado bastante, por lo menos, no sé, bajo mi opinión. Y bueno, así todo, está esta imagen de Indiana Jones de aventurero, de averiguar qué pasa para descubrir la Atlántida y demás, está muy bien llevada. Yo creo que... Sí, evidentemente, hasta está hasta el látigo. Sí, sí, tiene muchos detalles y con lo que es tanto dentro de los puzzles, dentro de la acción, dentro del mapeado, que bueno, que el mapeado también es un mapeado clásico de ir pantalla a pantalla, no lleva un scroll, sino que vamos sobre pantalla a pantalla fija y vamos pasando en cada zona y en la que tenemos que hacer algo para poder seguir avanzando, bien descubrir algo, recoger algún objeto o simplemente evitar que nos maten para pasar al siguiente. No, que iba a decir que como en el Prince of Persia o en la Mulana. Sí, algo parecido a eso. Recuerda, por ejemplo, la estética al Rick Dangerous, pero en este caso no es un juego de acción, es un juego más de puzzle y de plataforma de... No sé, es más de pensar para mí, es un poquito más de esa exploración. No es el típico arcade de ir evitando enemigos, saltando, y que bueno, eso también es ese punto de que le ha dado al juego realmente de acabado, de darle... llevar un poquito más allá, que no sea simplemente un juego de disparar, sino que tengas también ese pensamiento de intentar a ver qué tengo que hacer con tal objeto o qué tengo que hacer con esto, que realmente no es algo que esté muy, muy tocado. Siempre cuando jugamos pues nos ponemos allá a disparar más a saco, a saltar o a recoger objetos simplemente, y este hay que hacer un poco más. Bueno, vamos a ir avanzando. Gran primera elección, además con un buen referente. ¿Cuál es la segunda opción que has elegido? Es una sorpresa de última hora, que en muchos sitios, en muchas webs no se ha llegado a meter dentro de los GOTYs, ¿no? De este año, porque salió prácticamente el 27 de diciembre, y que es el Digiloy. Bueno, si no lo habéis visto, tenéis que verlo, es que es una maravilla, por lo menos visualmente, porque el juego está diseñado con PetStick. Entonces, realmente destaca muchísimo tanto los colores que le han puesto como esos gráficos grandes de esos digamos, esos muñecos grandes que llaman muchísimo la atención. Y además de una forma de jugar muy asequible, muy fácil y que se maneja muy bien el protagonista. Además, el juego este, del de Dr. Terror Z, que es quien lo ha hecho, un finlandés, es, vamos, lo ha hecho todo. Te ha hecho la música, te ha hecho el programa, te ha hecho los gráficos y que ha quedado de maravilla. A mí me ha sorprendido muchísimo, la verdad. Sí, a mí de hecho lo que más me sorprende es el resultado global, ¿no? Cuando ves la pantalla con ese aspecto que suelen tener los caracteres Pepsi del Commodore, que es muy curioso y muy particular, y cómo realmente luego el juego pues se mueve bien y es bastante jugable, ¿no? Y llega a tener... Sí. Además está programado con ensamblador, que está muy bien llevado a cabo. Y realmente en Pepsi se han hecho otros juegos en Commodore, por ejemplo en la época, pero eran unos juegos muy... y básicos, eran unos movimientos muy mecanizados, por decirlo de alguna forma, y que no llegaba al nivel de, digamos, de un juego de un movimiento fluido. Pero es que este es completamente fluido, con una estética ambiental, futurista, espacial, con alienígenas, y que es una maravilla visualmente. Y además que la música, también compuesta por el mismo autor, lo acompaña, pero de maravilla. No, por desgracia, es cortito, pero ojalá lo largue y sacar algún nuevo nivel o algo para avanzarlo más. Lo que ha hecho el tío este es flipante, vamos. Y para que entiendan un poco nuestros oyentes, ¿qué tipo de juego, dónde lo podríamos enmarcar el Digiloid? Pues yo lo ponía como un juego de arcade plataformero o algo así. Porque realmente, aunque es un juego para ir avanzando, hay que conseguir también una serie de objetos para poder escapar y poder rehacer la nave y demás. Entonces, pues bueno, tienes que ir buscando dentro de pues en las diferentes zonas que existen, pues recoger los objetos para ir avanzando. Entonces, bueno, es muy común este tipo de juegos de puzzle, ¿no? Pero bueno, más que puzzle, para mí sigue siendo un juego de plataforma y arcade de disparo, porque está muy bien llevado. Bueno, y ya para terminar, ¿cuál es tu juego preferido del año 2018 de la retroescena del Commodore? Pues, dicho en castellano sería algo así como Dolores y Malestares o algo así, que es el Pines and Age. No sé si la habéis llegado a ver también. Lo ha hecho un sueco, Mikael Tillander, creo que recordar que se llamaba. Sí, es un habitual y también de la escena. Exacto, es muy conocido. También el último juego que hizo es el Night Grail, que en 2009, que también fue una maravilla, y que bueno, ahora ha sacado este y que realmente, para mí, de todos los que han salido este año, yo creo que es el que por lo menos más me ha llegado, porque tanto la ambientación musical que tiene, que desde primeras cuando empiezas el juego, ya te pone con ese ambiente de escena de terror, de ambiente de tensión, ¿no? La acompaña muy bien durante todo el juego y además el juego no es el juego de ir a pantalla, sino que además tiene ciertas zonas de scroll que se avanzan muy bien y que, bueno, sobre todo ese aspecto de gráfico, de fondo oscuro con colores muy vivos por delante, destaca muchísimo y acompaña muy bien a esa aventura con un mapeado además súper grande, que el juego, a pesar de ser grande el mapa, es muy largo, pero sí que ayuda a ver muchas cosas, vamos. Pues sí, la verdad es que es una videoaventura fabulosa, con una ambientación fantástica y los gráficos bastante, bastante buenos. Sobre todo la música, a mí me ha encantado. También me encanta cómo los artistas aprovechan las técnicas de tramado para crear volúmenes. Y vamos, yo creo que es una secuela inmejorable del Night Gang. Primera parte. Sí, es maravilloso. Totalmente de acuerdo. Además, obviamente la distribución que está haciendo caso es icónica. Sí, te quería preguntar por eso porque creo que merece la pena, aunque sea comentarlo rápidamente. Exacto, que la distribución que hace Sitconic con este tipo de juegos, que por ejemplo, tanto el de Legend of Atlantis como este los están llevando a cabo y sacan esas ediciones físicas además muy, muy bien cuidadas y demás, merece mucho la pena y es una inversión para pasar buen rato jugando a ellos. O sea, bueno, que esto es cremita de la buena para el que no sepa qué echarse la boca si es que queda alguien en el famoso sistema que bueno, que se llamó originalmente BIC 40, ¿no? Y al final le llamaron C64 por el tema de respetar el tema de la memoria en la nomenclatura. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por ilustrarnos. La verdad es que ha sido un placer teneros. Ojalá hubiéramos podido dedicar una sección completa a cada plataforma, pero bueno, que hay un poquillo a salto de mata, algunos un poco más. Se nos hay un poquillo ahí con Gaby hablando de la preservación. Ya nos darán con la fusta, me lo contarán del sueldo. Y bueno, ese tema lo tenemos que tratar en profundidad otro día. Bueno, Chema, tú no te vayas muy lejos, que tú sabes que nos vamos a ver en un rato. Venga, ahí estaremos, voy a echarme una cervecita. Venga, y Gaby, maestro, muchas gracias a ti también por hacernos un poco más de hueco en tu agenda y por acercarnos a esos increíbles lanzamientos para la MSX. Nos vemos en el episodio que viene también. Muchas gracias a vosotros y escuchad MSX Extendido. Bueno, Javi, y nada más que decir, muchas gracias por tu tiempo y por acercarte a este podcast, que también es tuyo. Y bueno, esperamos que aunque haya sido breve, te lo hayas pasado bien y que hayas disfrutado hablando de esos favoritos para Spectrum que nos has traído. Y bueno, que no olvidéis pasaros por su canal en YouTube para estar al quite de los últimos lanzamientos de la escena, ver partidas, primicia, análisis de juegos, que nadie se olvide. Ahora, si no lo han pillado en Navidad en la rebaja de enero, de comprar los dos libros del mundo del Spectrum. Y no sé, ¿algo más, Javi? Cuéntanos. Vaya promo. Muchas gracias, hombre. Luego me pasa el jamón acordado. También es verdad. Lo dicho, muchas gracias por haberme invitado a vuestra casa. Un podcast que, bueno, ya os insistí, ya me puse pesado, tenéis que hacer un podcast. Me quedaba muy corto yo con lo que hacéis en el podcast. Necesitaba más de Haciendo el Indie, necesitaba más. Y por fin lo habéis dado y muy bien dado, ¿no? Y bueno, pues lo dicho, felicitaros por cada programa, aún vais a más. ¿Qué queréis que os diga? O sea, tenéis aquí un oyente fiel total, ¿no? Y bueno, una cosa sí que os voy a dar aquí en primicia, bueno, a lo mejor para cuando salga, no, sí, ya más o menos, es que nosotros también vamos a hacer como cada año el GOTY con nuestros oyentes y bueno, también saldrá una selección, coincidirá con la que yo he hecho. Habrá que escucharlo, claro, por supuesto. Ya veremos si coincidirá. Igual no, ¿eh? En fin, bueno, muchísimas gracias. Nada, a ti de verdad por todo, por el apoyo, por escucharnos y también por el programa que haces. Y bueno, de Javi pasamos a Javier. Gracias a ti también por acercarte, darnos a conocer un poco más sobre el Commodore 64, particularmente. Será seguramente el micro que menos controlo en la actualidad, así que me ha venido genial conocerlo un poco más de cerca. Espero que también lo hayas pasado bien y que nuestros oyentes visiten Commodore Spain para enterarse de todo lo que se cuece en la escena del Commodore. Hasta siempre. Nada, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme aquí. La primera vez que, además, es la primera vez que me meto en un podcast así. Y no creo que la experiencia ha sido muy, muy positiva. Y agradeceros sobre todo pues darme la oportunidad de aparecer. Y ojalá que el año que viene, con los próximos GOTYs que se hagan, pues tengamos también GOTYs de juegos de Commodore nacionales. Ojalá haya alguno por ahí que pueda resaltar y que, bueno, sería una alegría para toda la comunidad en general y sobre todo para los de aquí, que falta nos hace también. Venga, a ver si es verdad y el año que viene estamos por aquí recordando estas palabras en positivo. Bueno, recordad a todos nuestros oyentes que encontraréis enlaces con más info sobre todos los juegos comentados en el post de este episodio de Retromaniac Podcast en nuestra web oficial. Y bueno, ahora nuestro particular informe del becario. Fer. Bueno, pues vamos aquí a comentar pocas curiosidades sobre los temas que hemos visto hoy. La producción de juegos para sistemas clásicos está en un momento dulce. No hay más que ver la cantidad de concursos que se crean anualmente para incentivar su desarrollo. Os resultará interesante saber que uno de los juegos recomendados para CPC, The Shadows of Sargoth, también aparecerá en algún momento para Amiga. Toda vez, Devilside Games ha llegado a un acuerdo con sus creadores. En la web de Retromaniac tenéis una entrevista con los creadores del juego para Amstrad. Hay un CD muy chulo con las músicas remezcladas de Prisoner of War para MSX, editado y producido por el propio Greyzor87, con sus músicas y las de Wiz. Incluye 12 pistas 4 pistas extras y un especial que trata de reflejar pasajes importantes del juego. Una auténtica pasada. Digiloy no es ni mucho menos el único juego para Commodore 64 realizado en PETC, ya que la vida comercial del ordenador se crearon juegos usando este sistema de caracteres propios del ordenador, como The Attack of the Phantom Karate Devils del 83 o Subsung del 85, pero nada en comparación con el juego que nos ha traído Javier hoy. No es la primera vez que Paolo Arusi y Yuri Potapol trabajan juntos, y es que además de regalarnos la excepcional conversión del Shadow Warriors de Game Boy para Spectrum, también fueron los creadores de la conversión para el ordenador de Sinclair de Lavalette Desmores, el juego para PC de Locomalito, que curiosamente se había realizado inspirándose en las limitaciones técnicas de este ordenador. Así se cierra el círculo. Pues madre mía, con lo de Grizzle 87, está en todas partes. Ya mismo nos lo encontramos en la BBC, es decir, ya sabéis, tocando en boda, bautizos y comuniones. Dice la leyenda que si mencionamos su nombre una vez más, aparece aquí detrás nuestra cuando estemos frente al espejo. Madre mía. Bueno, en fin, vámonos otra vez para Alemania, Paco, que dirían a Alfredo Landa. Chema, ¿qué nos tenés preparado para hoy? Pues mira, tenemos cositas muy interesantes por aquí para esta sección de Retro Gamer, como siempre. Para empezar, tenemos noticias sobre Red Sunset, porque los chicos de SO decidieron asombrarnos con un especial regalo de Navidad llamado Red Sunset, que sería un juego de naves de scroll vertical con elementos técnicos y visuales muy interesantes. Y para no variar con esta gente, pues con un musicote a tope de power de marca de la casa McLean, ¿no? Y bueno, gracias a la habilidad de Artaburu tenemos ahora información para poder seguir abriendo el apetito de nuestros oyentes, aunque bueno, hay que tener siempre en cuenta de que, como suele ser normal en casos de títulos que están en desarrollo, podría ocurrir cambio, ¿no? O no. En principio, pues podemos ya confirmar que Resident Evil se va a contar con 3 niveles, el que ya hemos visto en la demo, que sería lo que sería el primer nivel, que por supuesto va a tener mejoras y gracias al feedback de la comunidad. De hecho, he podido entrever un poco ya parte de estas mejoras y la verdad es que están dejando ya esto pulito, pulito a nivel técnico, ¿eh? Pero aparte de este primer nivel, va a tener también un segundo nivel ambientado en las cavernas y un tercer y último nivel metido ya en ciudad, ¿no? Es bastante posible que al principio del juego se nos dé elegir también entre diferentes naves con diferentes características, de tal manera que, bueno, cada uno va a poder elegir qué tipo de vehículo se adapta mejor a su estilo de juego, ¿no? Si eres más agresivo, más de esquivar, menos, etcétera. Y bueno, no vamos a desvelar mucho más de este resance para que los oyentes tengan un poquito más de espera y de imaginación, ¿no? Pero que sí que se puede decir una cosa más, y es que Soft tiene ya la ilustración de portada para el juego y nos adelantan que lo va a molar todo. Pero me he quedado con las ganas de saber quién la ha hecho. Yo pude probar la demo y efectivamente es un juego muy logrado. Gráficamente es súper vistoso y es muy jugable. Quizá, pero vamos, no deja de ser una demo, ¿no? Pero quizá habría que mejorar un poco cómo se identifican los disparos, porque yo noto que se confunden un poco con los escenarios, que son muy, muy coloristas. Pero vamos, que el juego tiene unos mimbres súper, súper chulos. Por cierto, seguro que tienes preparado algo más de tu querido CPC. Hombre, y además de la misma casa, porque Resance no va a ser el único juego que publicará SP Soft a lo largo de 2019. El veterano grupo de programación para esta CPC nos guarda también otra sorpresa en forma de videojuego exclusivo para 128K. Ellos normalmente han trabajado mucho el tema de los 64, pero en ese caso van a tirar 128. Y el equipo estará formado por David Macho, alias 6128, a los gráficos. Y yo nada más escuchar que era Mauri el que está a cargo de la programación, yo ya estaba salivando, ¿no? Porque este hombre es una de las personas que mejor conoce la máquina, ¿no? Y bueno, el concepto del juego y el título de momento lo quieren mantener en secreto porque el equipo pretende sorprender a todo el mundo con algo diferente, ¿no? Algo que no sea lo típico que suele salir en la cena del CPC. Y en este caso en concreto sí que nos permiten decir que no va a ser ni el eterno juego de plataforma ni el enésimo juego de puzzle, simplemente un juego técnicamente novedoso que pretende aprovechar los 128K de la 3CPC al máximo y un paso más allá dentro de lo que sería el género del juego, ¿no? Y bueno, como estaba comentando, cabe destacar que Six es una de las personas que mejor conoce las entrañas de la máquina y además una de las personas más trabajadores de la escena, ¿no? Para los que sean fans de Última Hornada, igual Six, igual no le suena el nombre, ¿no? Porque él no ha sido las redes sociales ni le gusta la realidad de su trabajo. Una persona muy humilde, siempre está trabajando en la sombra. Pero los que lleven cierto tiempo ya en la escena, ya te digo, es oír el nombre de Six y decir, posiblemente junto con Rino, de las dos personas que mejor conozcan las tripas a nivel más profundo de la máquina, ¿no? Y que mejor partido puedan exprimir al hardware. Y en ese sentido, el material que hemos tenido de hacer no deja lugar a duda. El juego misterioso de Soft va a asombrar por su calidad técnica, jugabilidad y unos gráficos a la altura. Y pronto os podremos adelantar más sobre este desarrollo, pero sí que podemos decir que se espera que la primera demo se publique también a principios de año, en algún momento de este primer trimestre. Bueno, vamos a cambiar de registro, que te damos la mano y nos coge hasta el tuétano, malandrín. Bueno, ¿qué hay de Sam's Journey? Uno de los juegos que más éxito ha tenido en los últimos tiempos, originario de Commodore 64. ¿Te has dado cuenta, no? Tú siempre estás tirando para el CPC y yo para el Commodore 64 no es por nada personal. Es que si no te queda el otro. Además, este verano conocí a Chester en la Gamescom. Así que adelantamos ya en Retromania que Knights of Bytes, el equipo alemán que se encargó de la versión original para Commodore, tenía pensado realizar una conversión del mismo para la consola venerable de Nintendo, o incluso puede que para Super Nintendo, ¿no? Y como confirmaba, pues en la pasada Gamescom que pudimos hablar con él, ya nos confirmó, nos reafirmó que iba a haber una versión para NES. Pudimos ver algo de arte conceptual por allí en forma de caja real. Y las últimas noticias que nos llegan del mismo Chester, el diseñador del juego, es que ya están redibujando algunos tiles para probarlos en consola y que el resultado está siendo más que satisfactorio, ¿no? Y además están ya también probando a producir lo que sería la música, los efectos de sonido. Y nos ha comentado también pues que en breve se va a sentar con la distribuidora, que si no me falla la memoria es Polyplay, para hablar sobre la producción del juego y que en poco tiempo pues tendremos más información oficial de esta esperada conversión. Hombre, desde luego, el Sam's Journey es un juegazo, una plataforma enorme, con un cariño, en fin, que no se puede cuestionar y que va a sentar como anillo al dedo su paso a la NES. Con más de 2.000 unidades vendidas, ojo, que para este tipo de juegos ya es una cifra bastante considerable. Es uno de los juegos actuales comerciales para sistemas clásicos, tal vez más exitoso, si no el que más. Pues posiblemente, porque estos números de venta no se suelen ver en estas plataformas. No, la verdad que no. Bueno, con esto nos despedimos. Sabemos que además viene ahí con el tiempo apretado, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros y nada, nos vemos el mes que viene. Nos vemos el mes que viene. Oye, he echado de menos el chistaco de Colonia, ¿eh? Pero bueno, ya para el mes que viene lo tenemos mejor preparado, ¿no? Pepe ha estado callado y ya está, pero bueno, no pasa nada, ya lo has recordado tú. Un abrazo, familia. Un abrazo. Venga, hasta luego, Chema. Bueno, chicos, nos lo hemos pasado muy bien, esto ha estado estupendo. Hemos tenido aquí a los Gremlins dando por saquillo y todavía no me creo que vayamos a terminar de grabar, pero bueno, nos dejamos cosas en el tintero seguro, pero bueno, la cosa ya no da para más, así que ya si eso, cuando hagamos programa semanal, diario o matutino, ya veremos a ver cómo nos montamos. Eso sí, antes de irnos, como siempre, una nueva recomendación, perdón, de cada uno de nosotros. Y voy a empezar yo hablando del juego al que le he estado dando estas navidades, que no es otro que el Hellblade: Senua's Sacrifice, juego de Ninja Theory, juego supuestamente independiente, de factura independiente, que se autofinanciaron los amiguetes. Imagino que con lo que sacaron, que les pagó Capcom por aquel DMC, lo tendrían que invertir ahí. Y oye, buena inversión que hicieron, porque le ha servido de lanzadera para que ahora haya venido Microsoft y lo haya fichado en exclusiva. Así que invirtieron bien los ahorrillos. Yo aquí tengo que decir dos cosas, que también lo he jugado. Hice ahí un texto para 33-bit de la versión VR. Si tenéis ocasión de probar la versión VR, de verdad, probadla. Porque en un juego como este, escuchar las voces en tu cabeza te sumerge de tal manera que es una barbaridad. Y ojo, el apartado sonoro, porque bueno, la historia trata de Senua, que tiene que descender a una especie de infierno en el que se va recorriendo la mitología nórdica para salvar a su amado que murió. Y el apartado sonoro es brutal, incluso con unos cascos normales y corrientes te los pones y empiezas a escuchar voces por todos lados porque sufre de psicosis. Además, el juego está documentado por expertos y demás. Y a veces te hace hasta girarte la cabeza, ¿eh? Muchas veces te pega unos respingos con las voces que escuchas. Y bueno, gráficamente es una barbaridad. Lo de indie, vaya, se le queda cortísimo. Quizá a lo mejor en las mecánicas jugables, que son un poquito más sencillas, sí que puede ser un poquito más alternativo. Pero vaya, una experiencia de juego muy recomendable y baratito que lo tenéis. Psicosis, fíjate, yo creía que era esquizofrenia, hablo de memoria. Seguro que algún oyente se acuerde y ya nos está tuiteando diciendo, a ver, paletos, que era... Según el menú del juego pone psicosis al principio, sí. Sí, en el menú pone psicosis, pues ya está. Yo lo jugué hace tiempo y ya, la verdad es que hablo de memoria. Bueno, en fin. Bueno, Fer, ¿tú qué nos cuentas? Pues yo voy a venir en esta ocasión con un juego, el último juego que he jugado. Y que me ha acabado el Mega Man 10. Bueno, básicamente voy a decir que el otro día adquirí el Mega Man 11 edición coleccionista y bueno, que ahora mismo estará viajando desde el país del sol naciente a mi casa. Y menos he querido mal, menos mal que vive en Inglaterra. Si viviera en España ya sabes, por un juego de 20 euros te cobran 30 en aduana. Sí. La verdad es que tengo suerte aquí hasta ahora. Todo lo que he comprado en Japón nunca me ha venido con aduana. Pero, oye, toco madera y que siga así. El caso es que quería ponerme al día antes de estrenar el Mega Man 11. Y me puse con el Mega Man 10. ¿Pero te has pasado los 9 anteriores? Solo el 2. Pero bueno, oye. Bueno, venga, sí, vamos. El 2 y el 10. Que el 10 está muy chulo, venga, tírale. Anda. Sí, bueno, pues el caso es que bueno, esta entrega está creada por IntiCreate para Capcom. Fue creada en el 2010 y lanzada en las tiendas digitales de Wii, PlayStation 3 y Xbox 360. Recientemente se ha reeditado como parte de la compilación de Mega Man Legacy Collection 2, que es donde yo lo he jugado, en Nintendo Switch. Y bueno, básicamente pues el juego sigue técnicamente una estética total de 8 bits. Intenta ser un homenaje a las versiones de Nintendo NES, del 1 al 6. ¿Pero tiene friqueo de sprites? No. Pues eso quería decir. Eso quería decir, han intentado ser fieles en la medida de lo posible, pero por ejemplo los defectos típicos que tenía la NES, o los sistemas de 8 bits en general, todo eso no están, obviamente, están todos corregidos. Ojo, que a la NES, yo ya sé que a ti no te gustan los mods, pero se le puede hacer un pequeño overclocking y mejora eso una barbaridad por esto, ¿eh? Avisado ya. Sí, imagino que el fliqueo eran limitaciones técnicas de que la máquina no daba más de sí. Aquí gráficamente, píxel por píxel sí, luce como un juego de 8 bits, pero cuando lo juegas es todo fluido, no hay parpadeos, salvo cuando los enemigos te golpean. Pero bueno, eso ya está preparado para ser así. Y por supuesto la carga de enemigos en pantalla y la carga de objetos pues es mayor. No tiene las limitaciones que tenía el sistema de 8 bits. Pero la estructura del juego es exactamente la misma que las clásicas. 8 Robomaster iniciales que vencer, luego otra parte del juego con otros enemigos. Fernando, pero que era una recomendación, a ver si ahora nos va a hacer aquí un monólogo del juego, puñeta. No, simplemente decir que es totalmente fiel a las entregas clásicas. Fue un buen homenaje y yo lo recomiendo, está bastante divertido. además de cargado de extras, pudiendo llevar a Protoman y, si lo desbloqueas, a Bass. Bueno, está bien, Bass, gran juego de preguntas de la Play. Bueno, David, cuéntanos tu recomendación, anda. Pues yo voy a aprovechar este minutillo para recordar la demoscena. A partir de un tuit de hace una semana sobre un viejo CD que tenía grabado en el 95, donde guardaba una pequeña recopilación de módulos, no sé si os acordáis de aquellos ficheritos, eran unos ficheros de música creados con programas tipo trackers, en los que se solían hacer en aquellas maravillosas producciones audiovisuales del 80 y 90. Aunque la Amiga era el rey, yo siempre reivindicaré el papel que tuvo Future Crew y su Second Reality para ordenadores PC, posiblemente mi demo preferida de todos los tiempos. A partir de finales de los 90, la verdad es que los demos perdieron, en mi opinión, un poco su esencia. Comenzaron a cambiar el tipo de efectos, usar librerías gráficas, etc. Así que lo que recomiendo es que volváis de nuevo a aquellos años y os dejéis llevar por las demos para micros de 8 y 16 bits. En la web encontraré algunos enlaces para aquellos que no conozcáis este mundillo. Que, claro, es que no hay que olvidar que aunque hagamos aquí un podcast, ¿no? Está la web, está la revista, ¿no? Que está ahí el Kafka contando los días y tachando a ver lo que tarda en salir en papel, ¿no? Entonces, echarle un ojillo luego a todos los enlaces que publicamos, porque la página web estará todo ahí recogido y, bueno, es muy, muy útil. No os quedéis solo en escucharlo, sino que le pincháis ahí o bajáis el juego tal del que hemos hablado, veis lo que está comentando David. Estupendo. Aquella época, por cierto, la recuerdo yo con mucho cariño. Aquella de los 80 y los 90, esas demos, en fin. No solo, como tú dices, en el Amiga, ¿no? sino en otras plataformas. Y bueno, si se me permite a mí, voy a hacer un poco de trampa, pero voy a intentar ser breve, ¿vale? Voy a tener el mismo tiempo, pero repartido en tres recomendaciones, ¿vale? Muy distintas todas ellas. La primera de ellas es animaros a todos a que vayáis a la eShop de Switch y le echéis un ojo al Leopoldo Monkey Sail. Es un plataforma de la vieja escuela con sabor patrio, con el que además le echamos una mano a David Santos de Badland, que bueno, está de baja permanente por enfermedad, y a él va destinado el 75% de los solo 6 eurines que cuesta el juego. Tiene todo el sabor retro y, bueno, echarle un ojillo porque seguro que os gusta y está muy baratito. En segundo lugar, algo totalmente distinto, voy a recomendar un libro. Sí, un libro. Ricura, que es, bueno, a la que seguramente todo el mundo conoce de su canal Cocina con Gema, de sus recetas frikis publicadas en revistas como la GTM o, sin ir más lejos, en el último número de Retromaniac, o sus recientes recetas temáticas del Fallout. Ha publicado un libro, editorial Héroes de Papel, titulado Cocina Geek, donde hay 55 recetas, 10 de ellas están rescatadas de algunas de las primeras que hizo, que muy poca gente las tendría porque apenas todavía tenía seguidores, por ejemplo, la revista GTM tuvo todavía pocos suscriptores y demás, y el 45 restante son totalmente nuevas. Está ahora mismo la opción de reserva y sale ya mismito, el 23 de este mismo mes de enero de 2019. Así que, bueno, no sé yo, juntar frinquismo con comida si es buena idea, eso tiene mucho peligro y más después de Navidad. Y ya por último, algo de realidad virtual que sabéis que me apasiona. Tenía la Oculus Rift, como muchos sabíais, y ahora para mi cumpleaños, que es el 31 de diciembre, me han regalado las PSVR para tener también acceso a su exclusivo. Y bueno, no puedo más que recomendaros el Astrobot Rescue Mission. Le podéis echar un ojo también al análisis del compañero Ismael Mercado en 33B. Y bueno, como comenté por Twitter, y para no enrollarme más, la realidad virtual necesita juegos así. Y nada más por este programa. Espero que lo hayáis disfrutado, que os hayan gustado todas las secciones, todos los invitados que hemos traído. Y hasta el mes que viene. Un abrazo a todos. Adiós, adiós. Felicidades, Juanma. Hasta siempre, familia. See you, friends.